programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Hoy no analizaremos, hoy viviremos. Hoy nos dejaremos llevar por dos experiencias a las que el vestido de juego les viene grande. Dos vivencias que van más allá de la mera y necesaria diversión. Dos obras necesarias, hoy tened a punto vuestra manta cálida porque Último Nivel, más que nunca, va a ser pasión y respeto por los videojuegos. Y para ello, como siempre, acompañándome como cada programa, señor Fukuy, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Freeman, buenas noches a todos los que nos estáis escuchando, sea la hora que sea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado de estos dos juegos, propuestas originales, propuestas preciosistas y además divertidas. ¿Qué más se puede pedir para esta noche? Yo estoy encantado con los dos juegos y seguro que la gente quedará encantada con nuestro análisis también. Estoy convencido de ello y seguro que Maneo también opina igual. Muy buenas noches, señor Maneo. Muy buenas noches a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, un programa que esperábamos ya por los dos grandísimos juegos que se avecinan, que se prepararán esta noche para ser aquí demostrados, sacar a la gente, a los oyentes, el buen hacer de estas personas. Y nada más, como siempre, disfruten del programa, siéntanse a gusto y hasta dentro de dos horitas. Dos horitas en las que nos acompañará una tercera miembra, en este caso. Muy buenas noches, señorita Yuri Sheik. Muy buenas noches a todos. ¿Qué puedo decir? Que es un placer, bueno, más que un placer, es un lujazo estar aquí esta noche con vosotros compartiendo este billete hacia un viaje de Oriente hacia Occidente con diferentes culturas y sobre todo acompañados de dos mujeronas como son Faith y Elika. Dos grandes mujeres y una tercera acompañándonos hoy. Más no se puede medir en Último Nivel. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. y con los pulmones extasiados de la carrera, la fantástica carrera que Faith nos ha hecho correr, sintiendo la adrenalina y el ácido láctico por toda nuestra sangre, nos enfrentamos al análisis de Mirror's Edge, que ha dado muchísimo que hablar. Antes de empezar, lo introduciremos un poquito, pues no ha estado ajeno a la polémica. Y más allá de todo esto, hemos querido, bueno, a nivel personal he querido empezar con la banda sonora de Carros de Fuego. Exacto, las culpas o los méritos para ti, porque nos has dejado a cuadros. Bueno. Lo sé, seguramente no haya pasado nada. O sea, muy buena canción, pero no me la esperaba precisamente. Ya, pero todos hemos corrido imaginariamente. Sí, aquí de todos lo hemos en hecho. En slow motion todos. ¿Y Maneo qué? Maneo es muy joven. Sí, cosas. Maneo. ¿No has visto Carros de Fuego? Lo vi en su en directo en Barcelona, el 92, junto a Kobe y compañía. Venga. Yo la verdad es una película que me marcó, por eso empecé a hacer atletismo. Para mí el correr siempre ha sido un pilar en la vida, y no solo a nivel físico, sino también filosófico. Y qué menos que en Mirror's Edge que aportar esta cancioncita a modo a título personal para todos aquellos que se sientan identificados, o simplemente para los que no conozcan Carros de Fuego, que entonces pueden recibir una colleja de esas de bloqueo de Faith. Bueno, aquí estamos, empezamos el análisis de Mirror's Edge, que ha traído cola, el juego, y ¿por qué esta polémica? ¿Por qué todo lo que le ha rodeado? Básicamente porque estamos ante un juego que presenta una jugabilidad en esencia de un plataformas, de un plataformero, pero innovando desde una vista en primera persona, algo no visto hasta ahora. La primera persona siempre se ha asociado a los shooters, a los juegos de rol últimamente, pero vamos, a juegos más de acción. El ver un juego de esta rapidez, de esta precisión, de esta adrenalina en primera persona, pues ha chocado mucho a la gente. Y no solo por eso, sino que a esto se le suma la estética, una estética muy curiosa, muy personal, muy colorista, pero a la vez simple, limpia. Y luego, como tercer elemento, está la duración del juego, una duración más bien corta, escasa, intentando motivar al jugador a que este rejuegue una y otra vez las pantallas a modo de reto personal o reto con los amigos, sin más intención pues eso que mejorar y que vivir cada vez más la experiencia en la propia piel del protagonista. Y sobre todo a nivel de duración y de sentimiento, lo que ya se sentirá al jugar, es como unos 100 metros lisos, ¿no, Freeman? Es decir, corto pero súper intenso, y realmente cuando estás en la carrera sientes esa adrenalina y sientes ese viento en la cara como lo sentimos en Mirror's Edge, que sobre todo es esas sensaciones. Grandioso apunte, pero más que 100 metros lisos, yo diría 400 vallas, porque dura lo suficiente como para que la experiencia no te pase en 11 segundos, que era lo que hacía yo, 11,2. Según la vivencia también. No, era un tiempo de puta madre para ser un 100 lisos. Me habría que verte ahora. Dependiendo de lo que me pongas en las 100. Mira, tengo una coleccionista Fallout. Bueno, me ves ahí. ¡Goti! Más allá de todo eso, la verdad es que, como bien habéis comentado, Mirror's Edge sobre todo ha sido una apuesta muy arriesgada, y sobre todo remarcando el muy por parte de Electronic Arts. ¿Quién iba a decir que 3 años después de una Electronic Arts que te sacaba un Catwoman, un Rising Sun o el eterno Need for Speed o FIFAs que quizá estaban bastante lejos a lo que en aquel momento era el pro? Una Electronic Arts que ahora mismo ha hecho una apuesta tremendamente arriesgada que tristemente no ha tenido la repercusión necesaria en una industria que siempre demanda innovación, siempre demanda originalidad, y resulta que cuando tenemos esa innovación, esa originalidad, no la saben ver, no se sabe avalar y no se le permite demostrar todo lo que puede llegar a demostrar, ya sea por pequeños errores, ya sea el tema de, o no errores, sino puntos a los que se los achaca, se les pone la etiqueta de errores y ala, porque es un poco corto o porque se basa en prueba y error, pues el juego ya no es apto para ser comprado o incluso para ser analizado como se merece. Y hemos visto análisis desde mi punto de vista bastante pobres en el sentido de visión, de ir más allá de esta industria y sobre todo de apoyar esta innovación, que creo que es necesaria. Desgraciadamente es el usuario quien al final acaba decidiendo y quien guía a este tipo de innovaciones. Claro, si el usuario quiere un juego mucho más rápido, sin complicaciones ni nada, seguirá con lo de toda vida. Entonces estamos en el problema de innovas y te arriesgas a que el público no le acabe gustando, pero gustarás a una minoría, o bien sigues con lo de siempre, que es lo que más te vende. Sí, es como, ¿qué preferís, innovación y riesgo o la misma mierda de siempre? Y parece que la gente apuesta por la segunda opción. Bueno, estamos también, pensar que estamos en una industria en la que ha empezado a hacer relativamente poco. Y al igual que en el cine, las primeras películas que innovaron, como por ejemplo la de Hitchcock de Vértigo, en su momento no la supieron valorar, tiempo al tiempo. Yo creo que Electronic Arts ahora está apostando por un tipo de videojuegos diferente y quizá dentro de unos años segurísimo que será referencia de otros muchos que en su momento se valoren. Sí, seguro, el primero siempre falla y el tercero, o sea, el que copia al segundo es el que triunfa. Sí. Veremos, quizá en un Mirror's Edge 2 o en un juego que se base en estos principios pueda tener esa repercusión de esa innovación que ha planteado Mirror's Edge y que ahora mismo analizaremos aquí. Aquí ya empieza la otra parte de la banda sonora. No todos los temas de la banda sonora de Mirror's Edge que he podido conseguir es el tema inicial que acaba de sonar, Still Alive, reversionado no sé cuántas veces. Muy buen tema, pero que puede cansar. Entonces, para no repetir, pues he puesto una banda sonora que es que viene al pelo, que es esto que está sonando. Yo me lo sé. Perfectamente. Yo no. Además que se parece mucho, sí, a la del juego. No es otra cosa que Lola corre Lola. Una película que va de eso. Hay una película que se llama Lola corre Lola. Sí, Lola. Y no es una película X, deduzco. Sí, no es una película, es una película alemana, tremenda película. Bueno, que es, bueno, casi. Aunque la actriz se llama Franca Potente. Sí, vale. Se podría malinterpretar. Es una película que recomiendo a todo el mundo porque es la misma historia, es una película de 90 minutos, cada historia es la misma historia repetida 3 veces, pero digamos 5 segundos antes en el tiempo real y 5 segundos después. ¿Cómo pasaría si, por ejemplo, cuando te cruzas con la abuela de tu piso, en vez de chocarte con ella, pues la saltas? Simplemente esas pequeñas variaciones que modifican toda la historia. Y de verdad, es una película, sobre todo, que sale ella corriendo con tecno alemán. Y además, que va muy al pelo a lo que es Faith, por así decirlo. Sí, ¿qué pasaría si en lugar de cogerme a tal barandilla me tirara hacia abajo? De verdad, es que la gente que la conozca, quien lo haya visto, dirá, sí, no pongas esa cara porque en serio, no es película. Corre Lola, corre. Sí. Es Lola Rent. Rent. Sí, o sea, el título original es Lola Rent. Lo que pasa que aquí le pusieron Corre Lola Corre, que es súper cutre. ¿Dónde va a parar? Mucho más interesante Lola Corre Lola. Por favor, primero es el título, vamos. Bueno, el caso es que además tiene una banda sonora de tecno alemán tremenda. Vale. Bueno, ¿qué nos plantea a nivel de guión este Mirror's Edge? Con esa fantástica Faith. Pues bueno, la trama de Mirror's Edge nos sitúa en un futuro alternativo, futuro cercano, en una ciudad cuyos habitantes viven encerrados, privados de sus derechos, títeres en definitiva de un sistema censurador, en constante vigilancia, un sistema degradado con el tiempo, a raíz pues de supuestamente mejorar la seguridad de la gente, de ayudarles. De hacerse su vida mucho más cómoda. Exactamente, de hacer la vida más cómoda. No sin críticas al principio, no sin sus detractores al principio, sin sus luchas por los derechos de los ciudadanos. Pero que al final con el tiempo parece ser que la gente pues ha dejado de luchar, se ha acabado acomodando, se ha conformado. Se ha conformado y pues ha acabado aceptando la situación de esta ciudad. Un sistema en definitiva que lo controla a todo y a todos. Excepto un grupo que aún resiste, de aquellos que en su día empezaron la lucha, de aquellos que en su día se oponían a este control, se oponían a este sistema de vigilancia, esta falta de libertades, pues aún queda un grupo, una gente que se hacen llamar runners y que para evitar la censura, para evitar los controles, para evitar a este poder supremo así un poco que no se sabe quién es, pero está allí, pues van corriendo por las calles, pero no por las calles de abajo, sino por los cerrados. Van corriendo de edificio en edificio, donde se supone que hay menos control, donde se supone que ellos son más libres y donde pues son más inesperados. Entre este grupo de los runners, un grupo minoritario, un grupo que actúa fuera de la ley, pues se encuentra la protagonista, Faith, que es la que nosotros manejaremos y que pues tendrá, no sé si queréis contar más, tendrá yo algo una que decir, ¿no? Yo una pequeña puntualización que creo que se, bueno, merece ser nombrada, ya que siempre se quejan que los guiones de los videojuegos los suelen hacer pobres y los suelen hacer personas que no saben sobre esto. Este guión lo ha hecho ni más ni menos que la hija de Terry Pratchett, no recuerdo 100% el nombre, pero vamos, que es la hija de este señor que nos ha hecho viajar a Mundo Disco tantas y tantas veces. Lo cual no quiere decir que tampoco sea bueno, porque quizá la niña es una mimada y... Puede ser. Y es hija de Terry Pratchett en vez de... Pero lo ha hecho bien en este guión. No está mal, la verdad es que el guión, pese a que podría estar un poquito más profundizado y sobre todo la manera en la que está contada, que es bastante novedosa también, como el propio juego, engancha y al menos tiene un bagaje detrás que te hace interesarte por lo que pasa alrededor de estos runners. Todo el concepto de correr por encima de los tejados no es ni más ni menos que el deporte, entre comillas, lo del deporte llamado parkour. Para los que no lo conozcan, el parkour nace en Francia y sobre todo nace de una manera muy, muy democrática, en el sentido de que todo el mundo puede tener acceso a ello. Pues en las zonas, en los suburbios de Francia, como el propio gobierno, no hace unos 10-12 años, como el propio gobierno no apostaba por centros, por gimnasios, por donde los jóvenes pudieran pues jugar al fútbol, jugar al básquet. No había manera de desarrollar este tipo de deportes, a no ser que te fueras a la capital. Pues en todos los suburbios había dos maneras, o te dedicabas a vandalismo o a cosas delictivas, o por ejemplo se empezó a desarrollar esto de correr hacia adelante y da igual lo que tengas delante. Sáltalo de la manera más original posible o de la manera más atlética posible, pero simplemente el camino que tú te marques es el camino que tú vas a seguir independientemente de lo que tengas delante. Que sobre todo si investigáis un poquito, trata también todo esto, si lo miráis de una forma más metafórica, habla de todos esos tipos de enfrentamientos que puedes tener en la vida o de piedras, que al igual que en el guión, Faith tiene, ya lo veremos, bastantes impedimentos en su vida. A pesar de ello, ella corre hacia adelante y esquiva esas piedras. Pues podemos decir que el parkour trata también un poco de esto, de la filosofía de la vida, de adelante, podemos con todo y vencemos obstáculos. Sí, de hecho sus propios creadores también lo comentan como tal y es muy interesante, sobre todo por eso, porque no es un deporte que pueda hacer todo el mundo, obviamente requiere una preparación, consiste en trasladar la energía cuando caes, pues trasladar la energía rodando, de que siempre tu propio cuerpo y tu centro de gravedad te esté fluyendo y se pare el menor tiempo posible. Y la verdad es que, pese a que estéticamente queda muy bien, en muchísimos anuncios sale, se considera como... muy de guay o muy cool, no todo el mundo lo practica, no todo el mundo puede acceder a ello, aunque sí todo el mundo puede acceder, pero no todo el mundo puede llegar a conseguirlo de primera, requiere un entrenamiento y sobre todo una dedicación, como cualquier deporte, pero solo necesitas unas zapatillas y ya está. Y una filosofía bastante abierta. Aquí en el juego se toma más como algo que se debe hacer. Como un medio, sí. Es el único medio que tienes disponible, por encima de los tejados, lo que está debajo de ellos está vigilado. Y es el dilema que continuamente tienen entre los mismos runners de o bien vivir la vida o bien sobrevivir. Lo que hacen están sobreviviendo y es lo que quizás les puede llegar a una que otro conflicto. Pero como bien dice uno de los personajes, sobrevivir está sobrevalorado y hay que vivir de vez en cuando un poquito. Dicho esto, la verdad... Perdona, antes de pasar al siguiente apartado, puntualizar que Xander, muy bien en el foro, ha puntualizado que la guionista es Rihanna Pratchett. Exacto. Hay que dar dato. Comentado el tema del guión, que está contado, para que la gente se haga la idea, está contado a través de unos cortos de animación, es que ni siquiera es FMV o CG, no está hecho, quizá está hecho con un ordenador. Son animaciones tipo Flash, se podría decir, de estas sí, vectoriales. Incluso recuerdan al corto de animación de Kill Bill. Sí. Vale, no es la misma animación, obviamente, pero bueno, que es que es una animación al principio algo chocante, pero que luego resulta hasta resultona, te identificas con ella y no está mal, sobre todo porque mantiene muy bien los colores muy planos, muy mate, pero también muy variados e intensos, con lo cual... Es una animación sencilla que se puede ver ahora sobre todo en muchas series de animación que tiran más a animación facilona, por así decirla, en Flash, pero que es muy atractiva. Y ahí es donde gana enteros. Y con ello pues te van explicando todo lo que en el juego en sí no sucede, te lo explican de esta manera. Y tema gráfico, ¿cómo se ve en un jueguecito? Porque la verdad es que... tela, ¿eh? Dato importante en el tema gráfico y esencial para comentar, y es que el juego, aunque no lo parezca, se basa en el Unreal Engine 3. Y ole, porque por fin hay un juego que no parece que sea el Unreal Engine 3. Ole. Debo puntuar bueno, que... Bueno, Bioshock tampoco lo parecía. Bioshock. Bueno, pero lo dijimos. Sí, ¿eh? Pero se parece mucho más que Mirror's Edge. Bueno, sí, obviamente. Gana muchísimo, pero aún sigue teniendo ese de... Te vas a cargar ya la texturilla. Muchas veces me lo he encontrado y bueno, haré la vista gorda porque... Ya no lo he visto, como, no lo he visto. Pero como a veces son texturas blancas, o sea, es una pared bueno blanca mate, simplemente se carga un poquito de rugosidad, pues no pasa nada. Tampoco es una diferencia de ver algo naranja y de repente, ahí va, sí es barro lo que estoy viendo. Pero en sí, el conjunto de lo que vemos realmente son colores totalmente, o bien blancos, que contrastan con un color totalmente vivo, cálido, colores rojos, azules. O sea, es la primera visión que tienes de la ciudad, que es una ciudad totalmente fría, pero limpia, ¿vale? No hay suciedad de ninguna manera. Y con ello contrasta pues con estos puntos rojos que muchas veces están atribuidos al rojo del mismo jugador, de aquellos que se imponen a esta sociedad pues rompiendo de esa manera pues, en los colores de sus trajes quizás, o el color negro de los enemigos que es mucho más fiero. Pues en general me gustaría atribuirlo como un visualmente relajante y puro. Sí, sobre todo que tiene mucha simbología los colores con los personajes, y además cuando vas corriendo por la ciudad te da hasta reparo, ¿no? Es decir, hasta reparo colgarte en según qué sitio, porque es todo tan limpio y tan puro que sientes como si estás en un mundo demasiado abierto. Demasiado artificial. Sí, y además que como que tu campo de mira, ¿sabes? Se expande aún más, ¿sabes? Y dices, ¿dónde estoy? ¿Es que estoy realmente en un mundo ficticio o me lo quieren marcar como real? Es algo extraño. Está jugando un poco con la sensación de colores totalmente primarios. No hay tonalidades de colores, no hay cosas que te puedan confundir, sino aquí todo es muy claro. Una cosa es verde, una cosa roja, contrasta el verde, o sea, el rojo sobre el verde. Una cosa es blanca y luego un enemigo negro y contrasta. No hay equivocación ninguna, no es primordial el entorno está ahí para facilitarte las cosas, no para entorpecerte. Ya están los obstáculos en sí para hacer eso. Los colores y las formas es lo de menos. Es quizá la característica gráfica mayor. Porque el entorno es pues, muy plano, ya no solo en las texturas y los colores, sino en los elementos. Todo es muy sencillo, todo muy geométrico, todo pensado para ayudar siempre al jugador en los saltos, en que vea las cosas de una forma muy clara. Este ya lo comentamos en jugabilidad, pero hay que pensar que es un juego en el que te has de avanzar a lo que tienes 10 metros más adelante. Entonces, es muy importante ver claramente que tienes 10 metros más adelante, distinguir una barandilla de una escalera, de unas tuberías, elementos que sobresalen a elementos que están dentro de otro. Entonces la geometría es básica. Yo creo que la estética que han cogido, quizá la empezaron pensando en eso, en decir, bueno, vamos a hacer esto porque es lo más cómodo para el jugador, y quizá cuando empezaron a ponerle más detallitos, más mapping, más sombras, más colores y más texturas, dijeron, uy, aquí estamos cagándola, y dijeron, vamos a hacerlo sencillo, y así, de rebote, encontrar una estética muy personal y muy llamativa. Tiene sobre todo, y llama la atención, tiene la nitidez de los renders antes de hacer el propio render, o sea, cuando sí, tú antes estás... antes de ponerle la iluminación. Sí, antes de ponerle iluminación, antes de poner las texturas, shaders y demás, o sea, parece la típica malla de cubos que tú puedes generar en cualquier programa 3D que simplemente tiene la iluminación de la propia escena, y es la propia iluminación la que te da el contorno de todos los objetos, o sea, con las propias sombras te genera el relieve y ese volumen. pero sobre todo con lo que creo que nos tenemos que quedar es que esta estética tiene un lado totalmente funcional, como el que ha comentado Fuku y que ya veremos en jugabilidad, y otro lado totalmente simbólico y que da riendas al argumento de la historia. No tenemos que olvidar nunca que el argumento, por así decirlo, va muy muy muy ligado a esa sobriedad, a esa por así decirlo, esos ambientes muertos totalmente blancos y con colores opacos. Es decir, tener en cuenta ese tipo de cosas cuando estés jugando, que es tanto funcional como también simbólico. Es decir, todo tiene un sentido. Sí, es como una ciudad después, o sea, la transformación de Ciudad 17, o sea, como si los Combines la hubieran absorbido por completo, ya no hubiera resistencia, ya no hubiera nadie en contra de ellos, todo el mundo a sus órdenes, todo el mundo controlado, todo lleno de cámaras y simplemente como si fuera una gran maqueta de una ciudad, y ahí es donde vive la gente. 1984. Sí, lo que pasa es que no quería decir 1984 porque parece siempre que siempre lo utilizamos. Pero bueno, ¿sabes? Lo digo yo. Vale, lo ha dicho ella. Lo he dicho yo, va, culpa mía. Quizás un punto negativo que le he encontrado es que la iluminación está no muy bien sobresaturada. Sí. En espacios abiertos es muy bonito, todo muy blanco, pero en ocasiones a la que te entras en una zona oscura no hay ese cambio que podemos ver en un HDR, donde los ojos se acostumbran a la oscuridad y automáticamente la iluminación baja, sino que yo constantemente ha sido opciones bajar luminosidad, subirla, y aún así teniéndolo a la predeterminada en exteriores es una saturación increíble. Sí, sobre todo cuando estás en un enterrado que es totalmente blanco y a simple vista no tienes ninguno, tienes las opciones de ayuda desactivadas, por lo tanto el típico salto, la típica barandilla o tubería en color rojo no la tienes seleccionada, lo ves todo blanco, absolutamente todo blanco. Entonces con la luz dándote de cara es que no distingues apenas por dónde tienes que pasar o simplemente si tienes que saltar por ahí, con lo cual hay algunos momentos que sí te pierden y basta que te estén persiguiendo los policías como para cagarte entre comillas literalmente en esa iluminación. Exacto. Pero bueno, son detalles puntuales en ese sentido. Y no acaba en los escenarios el tema gráfico, también hay que comentar modelado de personajes, por ejemplo, que aunque tu personaje pues le veas las manos, los pies y tal, sí que te encuentras con otros personajes secundarios y con enemigos. Los enemigos no son excesivamente variados, pero están bien modelados. Y de nuevo, son funcionales. Tienen la armadura o el uniforme de un color determinado. Ya sabes, pues este es más fuerte que el otro por el tipo de armadura que lleva. Porque este lleva casco, porque este va con mono. O no, el otro simplemente es un guardia de seguridad y va con un trajecito de chaqueta. Pero y ya está. Sobre todo por el color, porque cuando ves un enemigo que es todo azul o gris, no ese nada. Es un pipiolo. Pero negro, si lo ves gris y negro, ese ya es mediano. Exacto. Y si lo ves todo negro, es que está totalmente blindado y contra ese no puedes hacer nada. O sea, se nota sobre todo a simple vista, porque claro, en un escenario totalmente blanco, bueno, que no lo hemos comentado, que es que los escenarios son casi monocromo. Es decir, vas por unas oficinas que son los cristales, las plantas, la moqueta, es todo verde, diferentes matices de verde, pero al fin y al cabo se contrasta paredes blancas con todos los elementos verde. Entras en el centro comercial y todas las paredes, escaleras y cristales tienen un tono anaranjado que contrasta un poco con los azules de las escaleras mecánicas. O sea, como mucho hay dos colores, blanco-rojo, verde-blanco, azul-naranja, total. Totalmente así. Entonces, estéticamente entra muchísimo por los ojos, no solo por la composición de los escenarios, que está tremendamente bien pensada, sino por toda la gama cromática y por toda la paleta, que aunque no tenga gradientes, porque no los hay en todo el juego, los colores elegidos han estado elegidos con muy buen ojo. Siguiendo lo que comentabas, sobre todo en nivel de los personajes, o sea, no solo el modelado está muy bien, sino que las animaciones son increíbles. Motion capture, por lo que... No, fijo, fijo, si tienes, o sea, que hacer esas a mano... No lo he estudiado, pero obviamente se nota que es captura de movimiento y perfecto, o sea, tanto en los personajes secundarios que te encuentras, que vas detrás tuyo o vas tú delante de ellos, si lo he dicho el mismo. Es igual, los persigas o te persigan. Ves que interactúa muy bien con el escenario, que los movimientos los hace como deberían hacerse, un salto, pues si te agachas un poco las piernas, retuerces la cadera, y lo mismo pues con tu propio cuerpo, es la capacidad de un salto, tener varias variantes de un salto, dependiendo de la distancia donde esté el obstáculo, es un obstáculo alto o bajo, es decir, una cantidad de opciones que te da muchísimo más realismo en los movimientos de la propia protagonista. Sobre todo se basa en el... en el centro de gravedad del propio personaje. O sea, está muy claro cuando, por ejemplo, el centro de gravedad está muy por debajo de la zona a la que quieres alcanzar, te quedas colgado de una mano, tienes que alzar, o sea, de la mano derecha, tienes que alzar la mano izquierda con las dos manos cogidas a ese saliente, tienes que impulsarte y pasar por encima, con lo cual es, digamos, la transición más lenta posible dentro de todo el juego. Si, por ejemplo, ese punto de gravedad está más o menos a la altura de... del pequeño saliente que quieres sobrepasar, pues te apoyas con las dos manos y simplemente lo pasas llevando las piernas hacia adelante. O si, por ejemplo, ya vas con suficiente altura, simplemente te tienes que apoyar con una mano pasando las dos piernas por encima de esa barra, pared o lo que sea. Y ya ni hablemos si ya vas totalmente sobrado, es que ya ni siquiera tienes que apoyar la mano y simplemente la pasas como si estuvieras pasando vallas. Sí, sobre todo también el tiempo en el que ejerces animación te hace sentir el tipo de energía que está utilizando, ¿no?, en ese esfuerzo. Si, por ejemplo, está muchísimo rato subiendo una barandilla, una pared, notas tú ya está haciendo fuerza para subir a esta pared. En cambio, si lo hacen un please, notas que eso, que ella es, vamos, que es mucho más, por así decirlo, que tiene más agilidad frente a ese obstáculo que se le está poniendo por delante. Además, es que es tremendo lo que han conseguido porque está muy bien representado esa lentitud, o sea, eso que tú comentas, cuando realmente estás haciendo una carrera casi perfecta, lo estás pasando todo y te quedas a dos brazos y tienes que levantarte, es un ¡va, pero sube, joder! Porque no acaba de subir, porque contrasta con toda la rapidez y con esa fluidez que tú le has ido apartando al personaje a medida que vas avanzando. Y como detalle, algo que me sigue sorprendiendo cada vez que lo hago es cuando te enfrentas a un personaje y le pone la pierna por el cuello y le noquea. De verdad, es que decir, cada vez que lo veo me quedo en plan, wow, qué pasada, es que parece real, parece que lo estás haciendo tú misma. En ese sentido, es que yo quería puntualizar que el tema de las animaciones ya no solo es que estén bien hechas, que quedan bien y que son espectaculares, son realistas, es que quedan mucho más enfatizadas por el hecho de ser en primera persona. También. Eso es clave. Es decir, esto en tercera persona quizás no se apreciaría tanto. En primera persona, aunque al principio, y esto quizá queda más para jugabilidad, pero quizá al principio alguien pueda pensar que le puede marear, es una forma de introducirte no solo en el personaje, sino dentro del entorno y de sus posibilidades, de pensar, este salto no lo voy a hacer, o no me voy a tirar de aquí, no voy a hacer esto, porque yo no lo haría, porque veo que no llego. El vértigo, o sea, estoy viendo que no llego, que es que voy a saltar y me voy a un piño. Entonces, te da, pues eso, incluso más reacción ante tus propias acciones, pensando de una forma lógica, porque realmente te crees el personaje y te crees sus animaciones que acaban siendo tuyas. Incluso el detalle de que cuando estás corriendo y de repente te encuentras que se ha acabado el borde, ese impulso de que el cuerpo se te abalanza pero tú con los brazos tira para atrás, la cámara te obliga a mirar hacia abajo porque realmente la sensación de vértigo es lo que te hace hacer mirar siempre hacia abajo. Es decir, tienes un cuerpo que responde muy bien, pero también responde a los impedimentos del mismo escenario. Es sin duda la mejor integración de primera persona que se ha hecho nunca en un videojuego. Pero soberbio, o sea, si la de Crysis ya era buena, la de Crysis en ese sentido era no, más... No, la mejor hasta ahora era Dark Messiah. Dark Messiah y Crysis, porque el tema de cuando nadabas, pero era más, digamos, pero en Dark Messiah visual. También nadabas, ¿eh? Y hacías stream, se movía, o sea, Dark Messiah era un referente. Sí, sí, sí, o sea, Dark Messiah, ya lo comentábamos, sobre todo me acuerdo en el análisis cómo nos flipamos, sí, la cuando cámara te subes se mueve, en la caja, subo, que le ves la mano, que la apoya y luego apoya la otra, no la se había visto se jamás. Movía, pues esto igual, lo único que, pues mejor, es Next Gen, es nuevo, y obviamente ha mejorado todavía lo que era bueno, pues ahora es excelente. Aquí de verdad, o sea, el trabajo es soberbio, es un referente. Muchos videojuegos tenían que basarse completamente en lo que ha hecho Mirror's Edge para integrar estas animaciones, que no se basa únicamente en hacer unas buenas animaciones y ya está, sino se basa en otorgarle cuerpo, reactividad. Es decir, que cuando tú vayas corriendo y te choques contra una pared, ponga las manos porque se está chocando, no las típicos, en los típicos shooters que pones directamente el arma en la esquina pegada y ahí no pasa nada, ¿no? O sea, tú estás pegado, estás a 10 centímetros y ves cómo tienes las manos justo a la altura de tu cara. Si te separas un poco más, va bajando las manos conforme se va separando hasta que las separa totalmente. Es ese cuerpo y esa reactividad con tu entorno la que le aporta esa veracidad en las animaciones, que no es simplemente hacerlas bien, ponerlas en el juego y ya está. ¿Querías comentar? Vale, iba a comentar lo mismo que has dicho tú, me has quitado. En ese sentido, Bueno, si ya acabamos gráficos y pasamos a sonido, comentar que parece que la gente está muy animada en el foro y está muy participativa. Me han pedido que si podíamos comentar, ya que quizá viene a colación en temas gráficos, sobre la próxima versión en PC del vídeo que se ha visto de Physics, pues comentar, bueno, que para los que no lo hayan visto y no lo sepan, pues que aún así, si el juego parece bueno en consola y tiene unas grandes posibilidades, en PC tendrá el motor este de físicas para entornos externos, que bueno, cuando lo veamos en acción ya veremos, porque valorar. Una cosa son los vídeos y otra cosa es luego funcionar las tarjetas, ponerlo con los drivers adecuados, a ver qué tal según las gráficas, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido, un pequeño clip y ya lo comentaremos eso. Y comento a ver si alguien del foro lo sabe. Hice una entrevista hace poco al director artístico de Mirror's Edge y comentaba como las zonas, es decir, los diferentes colores que han añadido, como el verde, el naranja, significaban diferentes tipos de videojuegos. El naranja era Half-Life. El verde, es que no lo recuerdo 100%, pero sé que lo comentaron. Y a ver si alguien lo puede buscar. Y lo podemos decir antes de acabar el análisis. Sí, no, el naranja realmente es Half-Life. Sí, y de hecho lo comentaron. Es la Orange Box. Totalmente. Pero también tiene un sentido el blanco, digo, el azul y el verde. Pero no recuerdo ahora mismo qué juegos eran. ¿Y por qué? A ver si alguien lo encuentra. Bueno, si alguien lo pone, yo estoy viendo el foro, pues aquí adelante. Bueno, esto a nivel gráfico, la verdad es que es un referente visual. Visual, ni técnico ni estético realmente. El estético viene dentro de unos 25 minutos. Ya se ha captado, solo se ha reído él. Los demás han quedado con cara de circunstancia. O sea, habéis hecho fotos, ¿no? De los turbantes que tenemos puestos. Sí, estamos aquí todos vestiditos, ya lo veréis. Habrá fotos en el Rincón Friki. Eso, que la gente sepa que vamos hoy preparados para más Prince of Persia que Mirror's Edge, pero bueno, con turbantes en la cabeza, sin plan mozárabe. Acabado el apartado gráfico, ya comentaremos algunas cosas que se han quedado colgadas en jugabilidad. Entramos en sonido. En lo de siempre es Electronic Arts. Es que de verdad, o sea, yo me canso de decirlo, pero excepto Yo sigo flipando de cómo en su día, hace 3 años, Electronic Arts era tan criticada aquí. Catwoman. Era Mafia Arts y ahora es venerada, tío. Es que de verdad, es que no, pero las cosas como son. Y si vuelven a caer, es que si me sacas un Crysis, Dead Space, Mirror's Edge, Command & Conquer, Hegel London no tanto, Burnout Paradise, Left 4 Dead. Bueno, es que también los buenos artistas cuando llegan altos, porque antes han caído bajo, no según qué cosas, para vender. Claro, sí, como decía el fiscal de Batman Begins, siempre es más oscuro antes de amanecer. Sí. Y aquí el amanecer ha llegado, y a nivel sonoro es que de verdad, no, que la gente no se piense cosas raras, pero es que de verdad suenan increíble todos los juegos de Mirror's Edge, desde el logo inicial con la pisada contundente de Faith en el propio logo. Estamos ante un muy buen trabajo sonoro, tanto en 5.1 como en los sonidos de ambiente, que son escasos, porque lo único que suena es tu propia respiración y tus pasos por el escenario. Es lo único, pero solo eso ya está tremendamente bien panoramizado, sobre todo si te están persiguiendo, si te están atacando. Si tienes un helicóptero, perfectamente puedes identificar en el 5.1 dónde tienes al helicóptero posicionado, lo cual en un juego en el que no puedes pararte a mirar dónde están los enemigos, sino que los tienes que percibir, un poco como hacía Goku cuando cerraba los ojos, pues algo parecido a través del sonido. Y en ese sentido lo han bordado. No es un apartado sonoro tan contundente como, por ejemplo, pueda ser Dead Space, que tiene mucha más gama de sonido para lucirse. En este caso ya ves que los sonidos son pocos. La música, un techno bastante ameno y muy dinámico para todas las carreras. Se entrelaza perfectamente bien en los momentos puntuales, ¿no? Algunos momentos de acción o al menos momentos de sumum histórico o de jugabilidad, pero poco más. La mayoría de las veces tú estás en total silencio, oyes algunas sirenas y tu respiración, la respiración que está bordada, sobre todo cuando empiezas a acelerar, subes unas escaleras o haces varios saltos continuados, notas cómo esa respiración se empieza a ralentizar, se empieza a hacer más densa a medida que avanza. Eso por a nivel sonoro, pero... Punto y aparte. Para el doblaje. O sea, totalmente localizado al castellano. Como tenemos hoy. Electronic Arts siempre hace y se deja la pasta, se nota. Y es una pena que Mirrors no venda tanto por el pedazo doblaje que tiene. Es que es cortito, es decir, sale en momentos muy, muy puntuales, pero es que lo borda. Pero atención quién sale, porque Faith Connors no es ni más ni menos que en España, vamos a hablar del doblaje español únicamente, que es Nuria Mediavilla, que es la voz habitual de Uma Thurman, Angelina Jolie, Cameron Díaz o Raquel Welch. Es sinceramente una de las mejores voces del panorama español, y esto sin duda, y la verdad es que está muy bien implementada, aunque quizá podría tener un poquito más de personalidad del doblaje en sí, pero creo que es porque quizá han tenido pocas directrices y todo el trabajo de doblaje es porque los que doblan son cracks, han doblado tanto que ya más o menos pueden extrapolar y ya les sale solo. De verdad, un poquito más de directrices ya hubiera acabado de ser un doblaje perfecto. Pero que bueno, son pequeñas puntualizaciones en momentos escasos. Luego Merck, tu punta de contacto, es Luis Bajo, que es Russell Crowe, la voz de Russell Crowe o Mel Gibson en Braveheart. O Brian. El perro de Padre Familia. La verdad es que es tremendo. También está Celeste, que es Cristina Juste, que uno de los papeles más conocidos es la de Nikki en Nikki, la aprendiz de bruja. La de Dewey en Malcolm, el hermano pequeñito. Hostia, qué bueno. El Dewey. Y nada, también ha participado en películas de niños y adolescentes y dibujos animados. Aquí, atención, porque va a salir por partida doble Kate Connors, la hermana de Faith, no es otra que Mar Bordallo, que es el Ica de Prince of Persia, que vamos a comentar seguidamente, pero bueno, generalmente es la voz habitual de Drew Barrymore, Jessica Alba, Kate Beckinsale o Katie Holmes. También es la voz de Lana Lang en Smallville, o sea, realmente es una voz conocida, que aquí sale poquito y las veces que sale, pues bueno, hace el trabajo profesional que ella sabe hacer, aunque donde se luce, ya lo veremos. Siempre hace papeles así como rollo asiática. Y... Sí, adolescentes. Sí, de adolescente. La verdad es que tiene voz para ello y si le sale bien y tiene talento, pues mira, genial. Está Miller, que es Gabriel Jiménez, la voz habitual de Lobezno, Hugh Jackman, conocido entre todos. Roper Boone, que es Pablo Adán, que es ni más ni menos que James Wood en Shark. En Shark, por ejemplo, la serie de Shark. El señor Echo. El host. Mr. Echo. El fumador de Expediente X, tío, que nadie se olvide de esto. ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Es verdad! Y luego Jack Knife, que es otro de los personajes del juego, que es Fernando Cabrera, que es Chris Griffin en Padre de Familia. O Linguini en Ratatouille, también es Rock Lee en Naruto. También un actor de voz joven que la verdad que en los últimos años pues ha tenido bastante trabajo y muy bien hecho. Vamos, en definitiva un doblaje. Aquí han ido por gente profesional que ha hecho muy buen doblaje, que gana enteros en la inmersión. O sea, si viéramos a Faith con la voz de Lucas Kane haciendo voz de mujer, pues... Pobre, ahora la hemos tomado con Lucas Kane, no pobre. No se extrañaría, por eso. Que es Alfonso... Ah, nunca me acuerdo del nombre y lo tengo que memorizar. No, pero ojo, Lucas Kane no es... Siempre será Lucas Kane. Siempre será Lucas Kane, pero no es Max Payne. No es... Joder, con el nombre, ahora no me salen. La nieve... Azotaba mi cara. ¿Cómo se llamaba? Pureza. Hostia... Tomás Rubio. Mira que no acordarme Tomás Rubio. Bueno, también agradecer que todo esto en todo este dossier de datos, la recopilación, es gracias a uno de los grandes fans que tenemos en el foro de doblaje, que es ni más ni menos que Xander. O sea que desde aquí, gracias por esta colaboración que él se ofreció y por supuesto nosotros, sabiendo que lo apasionado que es de este tema, pues aceptamos la ayuda de manera encantada. Esto a nivel sonoro. Y ya en jugabilidad, entramos directamente para ver qué nos ofrece esta fantástica interacción de plataformas en primera persona. Que nadie lo llame a Mirror's Edge como shooter, que no lo es, que es un juego de plataformas. Pues como bien has dicho, un juego de plataformas donde la principal baza, el objetivo es avanzar, saltando por encima de allí donde veas que se puede saltar y nada, llegar a tu meta. Con esto también juega a favor pues un poquillo de este shooter, quizás pues en el momento en que momento shooter en que tienes un arma, pues ya se convierte en shooter. Obviamente el arma es solamente para matar, pero es secundario, totalmente secundario, y el juego es únicamente plataformas. Te incitan incluso a que cuando tú tienes un arma la tires, porque te limita los movimientos. Es un juego rápido en el que, como decíamos antes, te has de avanzar a los movimientos, has de pensar qué vas a hacer dentro de 5 segundos. No has de pensar qué estás haciendo ahora, porque eso ya es pasado. O sea, tú vas corriendo, hay una tubería delante tuyo, te deslizas, pero ya unos metros más adelante hay una barandilla, un precipicio, a tu izquierda un saliente de un aire acondicionado, a la derecha una puerta y una valla un poco más lejana. Entonces vas avanzando, te estás deslizando y dices, ¿y ahora qué haré? Iré y saltaré por encima del aire acondicionado, entraré por la puerta a ver qué pasa, salto por la reja o me tiro al vacío a ver qué hay de abajo. Has de pensar y no siempre aciertas, pero esa inquietud y esa adrenalina, que es la que la propia protagonista sentiría si fuera real. Es que es la propia realidad. Yo recuerdo que con los de entreno en la pista de atletismo nos dedicábamos a hacer el cabra por todas las gradas, como si fuera parkour, saltando las vallas tal cual nos venían. Y precisamente tienes que pensar en eso, o sea, tienes que estar, digamos, con un sexto sentido y mirar con el ángulo muerto de los ojos, mirando a todo tu alrededor las posibilidades que te ofrece la zona en la que estás, para cómo interpretarlas y decidir respecto a eso. Pero claro, no todas las decisiones van a ser correctas. Quizá tomas la incorrecta y te caes, y ya la has liado. O sea, que en ese sentido también repercute un poco en la visión de cada uno y en la intuitividad que cada jugador le pueda dar a la propia experiencia de Mirror's Edge. Y el juego te entrena totalmente, es decir, empiezas siendo consciente de que has de mirar mucho más allá, tienes que tener una premisa mucho más amplia, pero a medida que pasa el juego te das cuenta que ya lo haces por intuición. Ya adrenalina la tienes tan asumida y ya es como que ya estás tan acostumbrado a mirar un poquito más allá, que ya lo haces todo de manera totalmente automática. Es que no sé si eso pasó también a vosotros, pero yo había momentos ya que iba a piñón fijo y no pensaba ya más allá, porque ya simplemente ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Lo tenía tan asumido el ambiente, que ya sabía dónde tenía que saltar, dónde tenía que cogerte, y claro, algunas veces te caes, pero vas aprendiendo, y a veces es como ya es intuición, intuitivo totalmente. Y todo esto simplemente con dos botones, que es saltar y deslizarse. Simplemente con esto. Luego tienes otro botón para pegar, pero solo con saltar y deslizarse puedes combinar perfectamente el, por ejemplo, saltar y cuando estás saltando recoger las piernas para no perder tanta energía en el salto y hacerlo muchísimo más rápido, con lo cual encadenar mucho mejor esa serie de movimientos. O por ejemplo, saltar a la pared, dar un giro de 180 grados y mientras estás subiendo la pared saltar al saliente que tienes detrás tuyo. O incluso ir corriendo por la pared, saltar a la tubería, desde la tubería saltar a la siguiente, pasar por una valla y cuando estás pasando por una valla deslizarte. Y todo esto en 5 segundos. En 5 o 10 segundos tienes que haber hecho estos 4 o 5 movimientos totalmente fluidos y encadenados. Claro, la recompensa emocional por hacer todo esto de manera correcta es inmensa. Es un no bárbaro. Es de verdad un éxtasis que pocos juegos te lo consiguen generar de manera tan inmersa. Al principio puede ser un poco frustrante, porque obviamente al principio te vas a hacer con el control y no conoces los sitios ni tus posibilidades reales, y al principio es un prueba y error, y por eso quizá mucha gente que solo ha probado la demo se queda un poco con esa sensación. Pero realmente luego el juego, pues como bien decía Yuri, a medida que vas avanzando te lo haces tuyo y ya sabes pues qué tipo de sitios puedes ir, qué tipo de sitios no, cuáles son los que se te dan mejor a ti y cuáles no. En el foro pues hay gente que ha comentado los piques de Time Trials, ¿no? Pues gente que es más aficionada a deslizarse por debajo de las tuberías, gente que no, que suele ser más de saltar por encima o buscar huequecitos más escondidos. Entonces, cada uno pues tiene un poco su estilo de juego, pues eso, a raíz de ir probando. Y eso que ayuda únicamente no a la experiencia que ganas durante el juego, sino que a la experiencia gráfica, que es la que te ayuda también a seguir avanzando. Esos contrastes de colores que comentábamos antes no es únicamente para la ambientación, sino también te ayudan a que te indiquen ese salto que tú deberías escoger, que es el más fácil, no el más rápido, pero sí el más fácil. y que los ves venir y dices, mira, pues tengo que pasar por aquí. Más y si tienes el botón de la visión de runner, que si no, como ayuda, te indica la dirección, exacto, no el lugar, la dirección hacia la que tienes que ir. Y ahí más o menos puedes interpretar cómo ir saltando hasta llegar hasta ese punto. Y si a esto le son opciones de ayuda que las puedes quitar, si las quitas es donde realmente ves que el juego gana muchísimo, porque te obliga a en esos 5 segundos que tienes a investigar, a estudiar el escenario y saber por dónde tienes que tirar para retrasar el paso de los enemigos y tener una visión mucho más alta de a dónde seguir. Un cúmulo de detalles que te hacen sentir la misma sensación, o al menos es lo que me ha parecido, de cuando bajas de una atracción, de un parque de atracciones, por ejemplo un Dragon Khan o algo así, que bajas, que realmente, ¿sabes?, estás todavía analizando el sitio con una adrenalina increíble. Me pasó lo mismo, por ejemplo, cuando estaba jugando a Mirror's Edge, ¿no? Esto de, bueno, de hecho tú mismo lo viviste conmigo, de acabar y empezar a decir un wow, wow, es que lo que estoy viviendo es increíble, porque todo se interacciona tan bien, tanto la jugabilidad, como el sonido, como los gráficos, como la historia, que acabas con un acelerático en la cabeza increíble y gritando un wow, pero por los 4 costados. Es muy importante este matiz, porque obviamente estamos hablando de experiencias, de vivencias, lo cual quiere decir que no es algo axiomático, no es que el juego tenga esa vivencia de manera universal. Está ahí, tú la puedes interpretar, pero no todo el mundo será afín a esa experiencia o la interpretará de la manera que nosotros lo estamos comentando. El hecho de que no la interprete no quiere decir que sea negativo, es simplemente que esa persona no ha sabido interpretarla, pero el juego te la ofrece, y si tú sabes arrancársela o cogérsela, vas a disfrutar hasta unos parámetros que pocos juegos te pueden aportar. O sea que en ese sentido ha sido muy criticado el prueba y error, pero es que cualquier juego se basa en un prueba y error. Lo que pasa que según la dificultad y la facilidad, pues está de según qué manera es interpretado, pero nadie nace sabiendo controlar un Ninja Gaiden, o nadie nace sabiendo controlar un Ikaruga. No, son horas, horas, horas de esfuerzo, de prueba para conseguirlo. Aquí están consiguiendo que en 2 horas puedas controlar lo que una persona consigue en un año a través del parkour. ¿Por qué? Porque todas las hostias que te metes en el juego las estás representando, o sea, no las estás viviendo tú mismo. O sea, que en ese sentido es muy importante tener en cuenta ese matiz para que no lleve equívocos. El juego, porque sea prueba y error, no es malo. El juego puede llegar a frustrar, pero no es frustrante, que es muy diferente que decir que el juego es frustrante. A mí, por ejemplo, no ha parecido. Yo lo hago todo dinámico. ¿Por qué yo sí y mucha gente no lo consigue? A mí, por ejemplo, al principio me pareció muy, muy frustrante. Pero aún así, es un juego que yo supe valorar y no me importó dedicarle horas o intentarlo más veces, las que hiciera falta. Porque, como bien decías, Freeman, es un juego que premia la sensación. Es decir, es un juego que mucha gente no valorará o no le gustará simplemente. O sea, es una cuestión de gustos. Porque, como tal, simplificándolo, es un juego pues de saltar, de plataformas, con poca acción, porque realmente los encuentros con los enemigos son esporádicos. La idea es escapar de ellos, no enfrentarte a ellos. Cuando te enfrentas a ellos, tienes los movimientos para desarmarlo, para noquearlo y seguir corriendo y disparar, pero que es algo esporádico. Entonces, perdona, tenemos una llamadita, un segundito. Hola, buenas noches. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, sí, se te escucha. ¿Con quién hablamos? Sander. Hombre, muy buenas. Pues se te escucha muy de lejos, es un poco raro, ¿eh? Muy de lejos. Sí, bueno, es que estoy intentando hablaros desde un Skype, ¿no? O sea que a lo mejor me quedamos. Ah, vale. Ah, bueno, no, más o menos. Pues muy buenas noches, Sander. Cuéntanos, ¿qué nos querías comentar? Pues sí, que estabais hablando del tema este tan escabroso que ha salido con el tema del ensayo y el error en Mirror's Edge. Sí. ¿Qué tienes que decirnos? Te lo digo la verdad, yo me he pasado el juego y la verdad es que creo que mucha gente parece que ha enfocado mal lo que es el prueba y error. En realidad, yo por lo que he vivido ha sido más lo que decía Yuri, de que tú vas aprendiendo a medida que vas jugando y vas sabiendo más o menos a reconocer los elementos del escenario con los que tú vas con los que tú puedes interactuar para avanzar con agilidad y con bueno y de buena manera. Lo que pasa es que sí que hay alguna que otra vez que por el diseño de niveles, no por la experiencia en sí, como que digamos que sí, el escenario, lo que has ido aprendiendo, como no, que no te sirve de mucho, y entonces luego tienes que empezar a jugar un poco a ser adivino, a ver, el tiro por aquí, lo que yo creía que podía pasar de lo que he aprendido antes, no funciona, tengo que probar otra cosa. Pero como la experiencia misma, es decir, como la vida misma, es decir, al final, al enfrentarte a algo, aprendes con eso. Cuando te enfrentas con algo nuevo, como es un interior, has de arriesgarte a ello. ¿Más o menos vas por ahí? Sí, pero yo quería más centrarme en otra cosa, y es que, por lo que he visto en la mayoría de análisis, es que parece que lo han puesto como que es una especie de error generalizado, que tiene todo el rato así. Y yo creo que eso ocurre solamente en momentos muy puntuales de la aventura. O sea, ha sido dos o tres meses en todo el juego, y el resto es puro instinto, que simplemente con lo que has aprendido, que lo vas asimilando en la cabeza y a toda leche, por dónde tirar y sabes cómo reaccionar. Se te escucha algo entrecortado, Xander. No obstante, de lo que se te ha entendido, yo tema análisis de Mirror's Edge lo dejo aparte, porque de verdad he visto verdaderas vergüenzas de análisis. O sea, se me ha caído el alma al suelo de ver cómo hay gente que puede tener esa visión de este juego, y no porque yo la tenga diferente, sino porque simplemente hayan visto un juego totalmente distinto. Bueno, tampoco hace falta hablar de lo que hacen los demás, cada uno verá. No, en absoluto, yo ya hice mi artículo crítico de si los analistas realmente entendían la innovación en los videojuegos. Ahí está todo, no hace falta desarrollarlo, pero la verdad que es un tema bastante escabroso. ¿Xander? ¿Sí? Hola. Ok, no, que decía que yo creo que eso fue un poco aparte, pero sí, lo que tú dices, una cosa que yo decía es que innovar implica hacer algo por primera vez, y una primera vez siempre hay algo que no sale del todo bien. O sea, que es lógico y natural, que tampoco hay falta ponerse ahí, joder, no le des tanta caña que tampoco van por ahí los tiros. Muy cierto. Bueno, Xander, nos quedamos con tu opinión, que la hemos escuchado bastante bien. Se ha entendido lo que querías decirnos y agradecemos que nos hayas llamado para comentarla. Y sobre todo eso, la innovación hace que cometas errores. Bueno, creo que ya está. ¿Algo más querías comentar, Xander? No, tampoco quiero quitar mucho más tiempo, y además ya está el foro, así que... Vale. Perfecto, pues gracias por el dossier de doblaje, ya te lo digo directamente, y gracias por... Un placer, como siempre. Genial. Venga, cuídate, Xander. Un gran abrazo, Xander. Bueno, yo lo que venía a decir era, antes de que entrase la llamada, era precisamente eso, que es un juego que premia sensaciones. No es un juego que la gente pueda esperar, wow, voy a tener una pedazo de acción, voy a tener una pedazo de historia, voy a tener no sé qué. No, es un juego que va lo que va, que presenta un plataformas original, innovador, desde una perspectiva totalmente nueva, y que, pues gustará o no gustará, pero es lo que pretende. Es lo que intenta que tú sientas. Es un juego que premia, como digo, el vivir como un runner, como un saltador, como un personaje de parkour. Fukui, perdóname, tengo una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Creo que ya adivinéis quién soy. ¿Quién? ¿Es Dreamhatcher 2O? Por supuesto. Hombre. Ahora estaba confundiendo entre Denton y Dreamhatcher 2O. No sabía bien. Es que hay algunos con unos chorros de voz. Coméntanos. Vale, muy brevemente, solo quería poner mi granito de arena. La verdad es que es Mirror Edge. Es un juego que me ha conmovido como pocos lo hacían hace tiempo. Creo que no tenía estas sensaciones desde que jugué por primera vez a un videojuego que no os imaginéis cuál es. ¿Cuál? Half-Life. Oh, qué grande. Lo prometo. Y nada, comentar que el análisis que estáis haciendo es excepcional, y yo, como Yuri había comentado en el foro, que la prueba y error es como la vida misma en realidad, o sea que es imposible verlo como un punto en contra. Muy bueno eso. Y nada, comentar un pequeño detalle que a mí me gustaría, que bueno, lo he comentado en el foro y me gustaría apuntalar, es decir que yo creo que a partir de ahora los nuevos desarrollos no pueden para nada obviar este juego. Es decir, todos los videojuegos que sean en primera persona, no hablo de una aplicación completa de la jugabilidad de Mirror Edge, pero sí una aplicación parcial, es decir, por ejemplo, un Half-Life o cualquier otro juego en el que saltas o entras o no entras, que sean capaces los personajes de agarrarse, que sean capaces de escalar alguna tubería como lo hace aquí, o alguna carrera que le va a dar mucha fluidez. Yo creo que ningún título a partir de ahora puede obviar una pequeña parte de lo que nos ofrece Mirror Edge. Es irónico que gracias a Mirror's Edge los demás luego más adelante ganen más dinero que Mirror's Edge. Sí, ciertamente. Pero bueno, ahí con el curro que han tenido detrás ellos. Pero bueno, muy muy buena puntualización. Muchísimas gracias, Dimash Edoso. De nada, hombre. Y nada, ¿algo más que quisieras comentar brevemente? No, simplemente eso, deciros que habéis hecho o estáis haciendo un análisis muy concienzudo, muy bueno. Muy buenas las aportaciones de Yuri, felicidades. Gracias. Y nada, seguir así, que igual que hemos estado emocionados con Mirror Edge, lo estaremos con el análisis de Prince of Persia. Vais a flipar. Segurísimo. Seguro. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Dream. Hasta cuídate. Luego, chao. Hasta luego. Otro apunte genial, pero en definitiva viene a decir que, pues eso, el género de la primera persona, no hablo ya ni shooters, ni aventuras, ni rol, ni plataformas. El género en sí de primera persona va a cambiar gracias a este juego. Entonces, por eso ya es un juego meritorio. O sea, sin duda. Independientemente de la nota que tenga, quedaos con las sensaciones que estamos diciendo, no solo nosotros, sino la gente que está llamando, la gente que aporta en el foro. Y que, pues bueno, podéis estar o no de acuerdo, os puede gustar o no el juego, pero ese es un juego que marca tendencias, está marcando un estilo de juego peculiar. Y que será influencia en un futuro, como ha dicho Dream H2O. En definitiva, un juego que el verdadero juego empieza una vez te acabas la historia. Porque realmente cuando empiezas a jugar el juego sin ayudas, conociéndote los escenarios, es cuando de verdad le empiezas a sacar todo el jugo, cuando ya los enemigos que te disparan ya no son tan molestos, sino que son un reto más, y ya por descontado el modo Time Trial, las carreras, hacer un escenario de un punto A a un punto B en un minuto y medio y descargarte, el ver que el récord está en 45 segundos, te bajas el fantasma del tío ese y ves una manera de explotar el escenario que no te habías imaginado, cómo se sube por las paredes, hace el salto, luego la pirueta. O sea, hay unas posibilidades de exprimir el juego que es una barbaridad y llegan hasta cotas de verdaderamente inimaginables. O sea, que hasta que no lo ves, no te pensabas que podías hacer eso con el cuerpo de Fate por el escenario. O sea, es algo remarcable porque el juego en sí, la historia y la aventura es corta, entonces cabe destacar esto. El modo Time Trial, que gracias a él, como bien dices, te da una rejugabilidad y un pique personal o con amigos o en la red en definitiva de tiempos y fantasmas que le da mucha continuidad al juego. En definitiva, y aunque tenga pequeños errores en el cuerpo a cuerpo con algunos enemigos y sobre todo los primeros inicios que requieren un poquito de esfuerzo, el juego es una experiencia suma, o sea, es algo que toda persona tiene que vivir porque realmente es tremendamente intenso, no solo a nivel innovable, a nivel gráfico, sino la propia experiencia de juego. Jamás se ha visto algo como Mirror's Edge. Y por todo eso, por todo lo que hemos comentado y deseando que las cosas le vayan muy bien al juego y más adelante en el futuro, en una posible segunda parte, último nivel le da a Mirror's Edge una nota de 80. Una pequeña pausa con una canción que a más de uno le va a encantar y empezamos el análisis de el juego Prince of Persia. I wish I was a starship, the silence flying by. I wish I was a princess with llegó. Llegó con todos nosotros el príncipe, de nuevo. Tras muchos meses, tras muchos días, tras muchas horas deseándolo, viendo sus trailers, viendo sus imágenes, maravillándonos con su estética, viendo esos artworks, esa Elika cogiéndole de la mano al príncipe sin saber la historia que nos iban a mostrar, sin saber el juego que teníamos delante, dejándonos querer por el hype, realmente atribuyéndonos ese hype como en el foro, como en último nivel, le hemos podido desarrollar de una manera como yo personalmente no he visto en ningún lado, con los corazoncitos, amando el juego incluso antes de que saliera. Pues ya está aquí, señores, ya está aquí. Y aunque el análisis lo tratará justamente, yo he de decir que todo ese hype, todo ese amor, todas esas emociones vividas en esos trailers con esa música que acabamos de escuchar han merecido la pena, porque las expectativas se han colmado. Y habiendo sonado de fondo el tema inicial de Breathe Me, Sia, uno de los trailers que acompañaba uno de los magníficos y bellos trailers del juego, y continuando con Sigur Rós, otra de las canciones que acompañaban a los trailers y que nos irán acompañando de la banda sonora de Prince of Persia durante todo el análisis, no solo Sigur Rós, va a haber otra inspiración de Prince of Persia y la propia banda sonora de Prince of Persia, lo que pasa que como es un poco escasa, al menos lo que hemos podido conseguir, pues qué mejor manera que desarrollarla con Sigur Rós. Habiendo introducido brevemente la última joya de Ubisoft, entramos ya directamente en lo que ha sido Prince of Persia, o sea, todo lo que ha habido detrás y estos años de desarrollo. ¡Wow! ¡Qué cúmulo de sensaciones con esta canción, Jun! Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, empezaré hablando sobre la producción, que empezó algo antes de que se cumpliera un año desde el lanzamiento de los dos tronos, que como sabéis era el último de la entrega de Prince of Persia. La concepción, digamos, del proyecto surgió en algún momento a comienzos de 2006. Digamos que en esa época ya empezó la idea, ya empezó lo que iba a ser una pequeña lucecita de lo que veríamos hoy. Tenía muchísima ambición el equipo y nuevas ideas para este juego, y a causa de ello la preproducción les llevó muchísimo tiempo y esfuerzo. Ubisoft Montreal, como ya sabéis, es la responsable de desarrollar el juego, y en el equipo se encuentran personas que participaron tanto en las Arenas del Tiempo como en Assassin's Creed. Como ya sabéis, el juego no tiene subtítulos, simplemente porque querían que tanto los jugadores dedicados como ocasionales comprendiesen que este nuevo comienzo sería una nueva franquicia de Prince of Persia. Han terminado la trilogía de las Arenas del Tiempo y bueno, están en este nuevo título, se han involucrado en una franquicia totalmente nueva, que creen que al haber una ausencia de subtítulo, la gente lo verá como un nuevo comienzo, una nueva aventura, aires nuevos y sobre todo una nueva aventura a la que adentrarse y descubrir por sí solos. Es totalmente cierto, porque es una púa para buscar cosas de Prince of Persia. Tú pones Prince of Persia y claro, te salen todos. Sí. Sí. Antes ponías las Arenas del Tiempo, los dos tronos y ya está, ya querías el juego, pero ahora Prince of Persia es banda sonora de Prince of Persia y te salen todas, o sea, y tú que no, que yo quiero esta. ¿Sabes algo muy bien para buscarla y que es totalmente ilustre a lo que...? Elika. No, Prince of Persia, ilustración. Prince of Persia, artwork. O Prince of Persia, belleza. Cierto. En cierto. Google aparece este Prince of Persia. Yeah, es que es, Prince está of Persia, hecho para corazoncito, esto. Corazoncito, amor, quizás salen nosotros sí, los primeros. Sí, sí, sí. No me extrañaría nada. Sí que está claro la voluntad de Ubisoft en este nuevo comienzo, una nueva historia, rompiendo totalmente con la trilogía anterior, ya lo dejan entrever en toda la historia, y el único matiz o el único detallito es una pequeña referencia justo cuando empieza la historia, a modo de guiño a las anteriores... No lo cuentes, ¿eh? A las anteriores entregas, no, o sea, en absoluto, pero es un absoluto guiño... A la primera, a las Arenas del Tiempo. Muy bueno aparte y soberbio. Aparte de las skins desbloqueables, sí, obviamente. Sí, aparte de eso, es una gran referencia. Y aquí entramos de nuevo en un nuevo capítulo en el universo de Prince of Persia. Las expectativas estaban muy altas y creo que se han colmado de mayor o en mayor o menor medida. La verdad es que se han colmado. Una historia que perfectamente podría convertirse en una trilogía, no hay nada previsto de momento, pero que bueno, las intenciones, así, dependiendo del éxito, obviamente, así están establecidas. ¿Y qué nos cuenta la historia? ¿Qué nos plantea este Prince of Persia? Pues nos pone en situación, no se sabe cuándo, no se sabe dónde, se supone que es Persia, un poco como la historia de Las Mil y Una Noches, ¿no? Que da igual dónde sea realmente, es Oriente, es esa ambientación arábica que siempre tiene algo de sensual, algo de exótico y algo de misterioso. En esta ocasión, pues nos cuentan cómo antiguamente, hace muchos, muchos, muchos años, la luz y la oscuridad, grandes protagonistas de esa saga, quiero decir, de este título, la luz y la oscuridad, estaban en perfecto equilibrio, como es costumbre en todas las historias, entre el bien y el mal. Pero ese equilibrio, por desgracia, no iba a durar siempre. Y Ahriman, el dios de la oscuridad, en su deseo de dominar el mundo, empezó a hacerse poderoso y se corrompió. ¿Qué pasó entonces? Pues Ahriman pasó a ser uno de los corruptos. Se lideró un ejército contra la luz en una gran batalla, acabando, no daremos muchos detalles, pero acabando con los malos, Ahriman y su séquito, encerrados en el árbol de la vida. Un árbol supuestamente que tenía que estar protegido, que tenía que estar siempre vigilado y de donde se supone que nunca iba a salir la oscuridad, pero desgraciadamente sale. Y nos encontramos pues nosotros, el príncipe, que tampoco se sabe si es príncipe y si es de Persia, pero da igual. El tío es muy chulo, el tío llega ahí, pim pam, y conoce a una de las responsables de vigilar ese árbol, que ahora pues tiene un poco la responsabilidad en sus espaldas de volver la luz y volver a dejar todo tal y como estaba y devolver la naturaleza a su estado natural y bello. Un inicio que choca un poco, y ya comentamos los personajes. Choca un poco porque, claro, sobre todo el cambio es un poco brusco de venir de esos trailers oníricos, de ese hype tan bello, tan bonito, oh, qué lindo y qué filosófico es Prince of Persia. Y claro, ves a un príncipe que parece Bruce Willis. ¿Sabes? Que las empieza a soltar, que es el chulo de la playa, solo le faltan las gafas de sol. Claro, eso contrasta un poquito. Y sobre todo contrasta, que puede ser para bien o para mal. En mi caso, la primera hora me dejó por los suelos. O sea, no me podría creer lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando. Yo, a mí también me encantó. O sea, ¿ves? El carácter del príncipe era, oh, aquí lo han bordado. Sí, lo bordaban, pero cállate ya, por favor. Y bueno, poco a poco lo vas queriendo. Incluso lo vas no llegando a amar, porque ya amas a ella, pero que en ese sentido te empiezas a hacer amigo de él. Ojito a lo que va sonando. Algunos lo reconocerán, si no ya lo comento más adelante. Pero la clave, el tándem, lo que da cuerpo y bagaje, más allá del aspecto visual y de la historia, o sea, del guión al juego, son los protagonistas. Son el príncipe y el Ica. A ver, comentadnos un poquito cómo son. Como ya ha dicho Fukui, es un príncipe que se muestra aventurero, sencillo, despreocupado, vive la vida con un cierto de carpe diem. Fukui. ¡Oh, qué buena! Es que me acabo de dar cuenta que es la canción. Es la canción. Qué bonito. No ya por aspecto visual, sino porque si el príncipe y el Ica para mí han sido una de las grandes parejas, es porque anteriormente yo había vivido otra de esas grandes parejas, que es la de esta canción, que es Ashitaka y la princesa Mononoke. Mononoke, Jimé, la princesa Mononoke. Banda sonora que también nos acompañará junto con Sigur Rós. Muy propia además también, me gusta. Sí, sí. O sea, yo bestial. Pensaba poner algo de Ghibli así también, porque es que todo el tema naturaleza y es belleza. Es tan temazo, es tan peliculón. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y de verdad, tiene mucho de Prince of Persia, tiene mucho de Mononoke y sus propios desarrolladores de lo reconocen. En general. Sí, como iremos comentando. Qué temazo. Sigue comentándonos Príncipe y Elika. Como comentaba, vive la vida con cierto carpe diem, donde aparentemente lo único que le importa son los tesoros, el despilfarro y la buena vida, siempre hablando de mujeres y de riquezas. Poco a poco, a través del desarrollo de la aventura, iremos viendo su personalidad realmente y nos percataremos que ese chico tiene un corazoncito, uno de esos corazoncitos que la gente postea en el foro. Viste con piezas caras, que las ha robado, o al menos lo deja entrever, y ropaje típico de aldeanos, como ese pañuelo rojo llamativo. No, él no las roba, eran de... ya nadie las quería. Sí, él las coge porque prestadas. Están ahí. Él las coge prestadas y... porque, claro, son de un muerto que lleva 200 años muerto y ya no las va a utilizar. No, un chico práctico sí que sí, es, sí, sí, en ese sentido sí. Y es bueno, tremendo cuando la suelta así. Es genial. Es soberbio. Es genial. Y bueno, es una, bueno, fue una inspiración. Bueno, la mayor inspiración para este personaje fue Sinbad de Las Mil y Una Noches. Y como bien hablábamos, es buenísimo el príncipe porque contrasta con una Elika, princesa descendiente de los Aura, que no solo es bonita, sino también es muy responsable. Y además muy poderosa, gracias a los poderes de la luz de los que dota. El príncipe es fuerza, pues ella sería algo así como magia. Su misión, como ya ha comentado Fukui antes, era ejercer de guardia del árbol de la vida. Esto, además de ser imprescindible las acrobacias que realicemos por los diferentes lugares, que ya veremos en jugabilidad, nos ayuda también los acertijos. Se aprecia su rango social por el ropaje, sobre todo por esa camisa de color blanco, que era un color de símbolo de pureza y riqueza que suelen llevar reyes y personas de su índole. El equipo artístico quería un personaje que acompañara al protagonista, involucrándose en todos y cada uno de los momentos del juego, tanto a nivel emocional como también en la acción del juego. Y si comparáramos ese tipo de personajes con referencias videojueguiles, diríamos que es una mezcla entre la emocionalidad que transmite Yorda de Ico y la ayuda constante y la compañía de esa linda y cálida Alyx Vance en Half-Life Episodio 2. También inspiraciones como Elizabeth Swann de Piratas del Caribe, Midala de Star Wars o Arwen del Señor de los Anillos. Y bueno, comentar las frases. Sí, comentar simplemente un par de frases, no todas, porque lo suyo es vivirla, pero hay grandes momentos en los Perdona, que... Perdona, Freeman, que te interrumpa un momentito antes de que diga las frases. Comprobado. En Google se pone Prince of Persia Amor, último nivel. ¡Lo sabía! ¡Lo hemos conseguido! Aparece primero. ¡Qué grande, enorme! Hay un momento muy, muy cómico en el que un enemigo cae después de derrotarlo. Cae y el príncipe le grita: ¡Toma, eso debe doler! Y Elika: ¡Pero si no puede oírte! Y entonces el príncipe dice: ¡Pues tu madre es más fea que tú! Como no le oye, y el tío... Y tú, ¿y ahí se esto? Le ve ese carácter divertido. Sí. Y otra que quiero comentar es ese juguete que tiene entre los dos, en el que el príncipe le dice: ¡Eres atractiva! Y ella le dice: ¡Y también tengo cerebro! Y entonces el príncipe le responde: ¡Ey, yo también tengo atractivo y cerebro! Y entonces ella le hace la contra de: ¡Lástima que presumas tanto de lo primero y utilices tan poco lo segundo! Son toma y dacas, que de estos hay un montón, mejores, de verdad. O sea, sí. está plagado el juego en ese sentido. Es que yo creo que lo mejor de los personajes no son los personajes en sí. Que, por ejemplo, yo creo que Erika, ella sola, perdería muchísima fuerza. Y el príncipe, él solo, acabaría siendo un cansino rezomado. Creo que la gracia es los dos juntos. La réplica, el yin y el yang, son un poco la luz y la oscuridad, la adulta y el niño, el chulo y la humilde. Es una constante. No, ella también va un poco desobrada, ¿eh? Pero entonces, cuando ella va desobrada, el otro va de... que yo tengo... yo he viajado y yo he visto mundo, sí, ¿sabes? Sí, es un equilibrio. Cuando le vacila de... ¿Y esa, dónde ha sacado eso, sobre todo? No, yo no lo he sacado. Y dice, ya. Y se las va soltando. De verdad que se hace muy ameno y se hace muy amigable. Y realmente puedes llegar... No digo que ames a la pareja, porque quizá hay mucha gente que le resbale. Pero realmente el tema de los personajes es una clave importante en Prince of Persia, porque han sabido allí darle más toque al juego en sí, a la historia y a la jugabilidad. Es un contraste que a mí siempre me ha gustado, y que donde hay mucho, en este caso hay mucha belleza, hay mucho... mucho arte, siempre va bien ese contrapunta de no ser todo tan quizás tan empalagoso, sino también un poco del otro, un poco de... Sí, de jugueteos, de humor, es algo. Exacto, y que vas viendo poco a poco, cambia muchísimo la experiencia entre los dos. Okami, por ejemplo, es totalmente visual, es una belleza muy, muy bonita, pero está dotada de un montón de humor, de dinamismo, que te adentra a esos personajes en un mundo que ya por sí es bonito, pero el humor ayuda mucho. Pero además te hace reírte, exacto, que contrasta bastante la belleza con el humor, y creo que también es algo que hace que se haga más llevadero, porque quizás si todo fuera bonito y conversaciones empalagosas entre ellos, la gente acabaría dejándolo o simplemente jugándolo de rato en rato, porque no hay nada que les haga continuar. Y en cambio este jugueteo y estas conversaciones que tienen el uno con el otro te hace querer saber cómo continúa la historia, ¿no? Y a ver cuál va a ser la próxima que le va a meter, cuál va a ser la próxima que le va a soltar. O sea, que es bastante divertido. Y además, se agradece muchísimo. También no únicamente conversación entre personajes, sino que eso ayuda a que la historia del juego se vaya desenvolupando. Exacto. Nunca, el juego en sí no te propone secuencias in-game que te expliquen la historia, sino que más bien empieza el juego, tú tienes la opción de hablar con ella para saber no solamente más de ella, sino más de la historia de... El príncipe está en un mundo que desconoce, entonces siempre está preguntando, oye, ¿esos globos qué hacen ahí? Y ya te explica, pues el alquimista, qué tal, qué cual. Y ahí pues se va desarrollando la conversación entre conversación y conversación. Y bueno, continuamos con los personajes. Arimán, como ya ha comentado Fukui, es el dios de la oscuridad. Que bueno, ya veremos que tiene algunos, por así decirlo, vasallos, ¿no? En los cuales les inculca esta oscuridad. Uno de ellos, por ejemplo, es el guerrero, que la historia la descubriremos, pero va algo así como un rey que lo quiso dar todo por su pueblo y viendo que no podía por falta de personal y por falta de fuerza, hizo un pacto con Arimán en la que él se convirtió en un mastodonte, en alguien realmente grande y poderoso, pero se dio cuenta que este poder dañaba muchísimo a su pueblo y más que ayudar, lo que hacía era empobrecerlo y sobre todo llenarlo de maldad, cosa que él no quería. Por ejemplo, este vemos que tiene unas grandes dimensiones, parece realmente, o sea, parece compuesto de piedra y bueno, este por así decirlo sería el poder y la fuerza. Luego, Arimán, por ejemplo, un Arimán que sobre todo tiene sus cuatro personajes, sus cuatro, digamos, lacayos, que sobre todo iremos comentando en tema gráfico por el tema de sonido. Un tema gráfico, un tema artístico, bestial, soberbio. O sea, que empieza en... Muy brevemente comentaremos desde dónde empieza, porque es un juego que ya de primeras seduce tremendamente, te atrapa y quieres absorber, quieres realmente empaparte de toda esa belleza que rodea a este bellísimo mundo videojueguil. Comentad también, pequeña, ¿qué me quieres comentar? No, la música. Que no, sí, ah, vale, porque okay. Hay una pequeña pausa y ahora continúa. Ok, yo te voy dando señas. Realmente hay que pararse a pensar todo el cambio que supone este diseño artístico, o sea, las horas y horas que han destinado no solo a crear estos mundos imaginarios, sino a este cambio de apariencia. En el propio estudio se planteó el ¿cambiamos de apariencia o continuamos tal y como hasta ahora? ¿Cómo reaccionará el público? Fue entonces cuando empezaron a pensar en aquellos juegos que habían cambiado su diseño artístico y cuál fue la reacción de los jugones. Y el primer ejemplo es... The Wind Waker. Así es. Quedaron muy sorprendidos y aunque muchos otros quedaron muy decepcionados y con críticas muy dudas, Wind Waker a día de hoy, o sea, está considerado como una de las maravillas visuales de los videojuegos, sobre todo a nivel de diseño artístico. Y bueno, comentar, Yuri nos puede comentar muy brevemente el tema de diseño artístico, algunas puntualizaciones sobre todo en... Pues, ¿en qué se basa la técnica de dibujado? A ver, sobre todo, algo que destaca este Prince of Persia es que es una fusión increíble de arte tradicional con arte digital y es lo que realmente nos ha impresionado y lo que se nos ha grabado en la retina. Bueno, se ha alejado totalmente al aspecto realista, ya lo hemos visto, como limitando el uso a unas técnicas gráficas tradicionales muy, muy concretas, de estilo, como ya hemos visto, ilustrativo. Si bien los pasados Prince of Persia utilizaban como base rotoscopias de modelos humanos muy concretos, en este parte desde cero, donde los primeros cimientos ya se ven que son los lápices y acaban con ese pintado que de hecho ya se ve en el propio tráiler, ya lo veréis. Semeja la técnica de la acuarela, sobre todo la acuarela aguada para los fondos, la que vemos la vemos muchísimo más difuminada, y mucho más seca en el cuerpo, en zonas muy concretas, más rugosas, generando esa textura, que lo consigue simplemente con esa técnica de una acuarela mucho más seca. Esto junto con una serie de técnicas de animación y renderizado, que le da esa sensación de dibujo animado. Pero no queremos que lo confunda la gente en la línea de cel shading, porque realmente no se aprecia ese 3D. Es más un dibujo que sale de un cuento ilustrativo. Esta técnica, bueno, les ha permitido mostrarnos unos mundos que ya lo hemos visto, resultan un espectáculo increíble visual y uno de los más bonitos que se puede ver hoy en día en un videojuego. Y demuestra sobre todo que no por efectos o número de polígonos en movimiento, sino por su belleza, nos ha ganado totalmente y nos ha enamorado. Yo creo que en definitiva se puede resumir que el apartado gráfico viene a ser como un cuadro, como un artwork. O sea, lo que aquí han hecho, y curiosamente, es hacer menos trabajo que de costumbre, o al menos da la sensación, ¿no? Es decir, normalmente cuando haces un videojuego hay un trabajo que haces un artwork, que haces un dibujo de cómo quieres que sea un escenario. Luego la gente lo modela y del dibujo a lo que ves en pantalla cambia, porque obviamente es un efecto 3D, le añaden texturas, etc. La idea es la misma, pero la estética... cambia, se hace más virtual, se hace más sintética. En cambio aquí no, aquí parece que han hecho un dibujo, pum, y lo han hecho 3D y tal cual te lo ponen en la pantalla. Pero no, eso en cuanto a fondos, es increíble, eso le da una personalidad y ese amor que tanto nos gusta y que tanto en el foro la gente aprecia, porque te llega, o sea, el cuadro, el arte de esta forma, la pintura, ¿no? Es algo tan internacional, tan bello que llega. Luego, lo que han hecho es pues que los protagonistas, para darle ese énfasis, para darle esa sensación de importancia, les han puesto más detalle con un borde negro a lo cel shading sin serlo, que destacan sobre el resto. Entonces es como si estuvieras viendo un cuento con los personajes en relieve, que están delante tuyo y están pasando cosas. Además a esto le sumamos el tema de los enemigos, que son como una sustancia negra, viva, que no parece nada de 3D, o sea, es que realmente parece una sustancia que se está moviendo, que no tiene polígonos ni nada, sino que, sí, que es algo como si la pintura cayera, líquido, sí. O sea, realmente es muy meritorio toda la estética de Prince of Persia, y no solo la técnica, sino también no solo la parte artística, sino la parte técnica en cuanto al juego, al motor gráfico, que utiliza Assassin's Creed, el mismo motor, pero con mucho más polígonos, con muchas mejores texturas, y en definitiva se la han currado la gente de Ubisoft para crear un juego visualmente atractivo y técnicamente next gen a la par de cualquier título actual. Y estamos hablando de escenarios. Escenarios y... estamos hablando de personajes, o sea, ya ni hablemos de escenarios. Sí, bueno, las inspiraciones también. Las inspiraciones que todo lo que vemos ha salido de algo, ¿no? Ha partido de un punto cero. Las comentamos un poquito por encima. Sobre todo, para que la gente lo tenga en cuenta, aparte de que utiliza el motor gráfico de Assassin's Creed... Lo hemos dicho, Freeman. No estabas atento porque estabas haciendo otras cosas, que lo sé sí, yo. Sí, sí. Cositas de la mesa, perdón por la puntualización, pero bueno. Sobre todo, se basa muchísimo en lo que hemos comentado, a modo de resumen, Princesa Mononoke, Okami, Wind Waker... hay un poquito de todo esto... Es una maravilla, pero una maravilla lo que es a nivel visual, las construcciones, la arquitectura, esos mundos absorbidos por la corrupción que luego pasan en una animación increíble que recuerda muchísimo en este sentido a Okami cuando se iluminan todos ellos, cuando por ejemplo los Sanas y toda esa corrupción, toda esa oscuridad, todas esas texturas sucias de hielo, frías, grisáceas, que tan bien quedan y que estéticamente son tan bonitas, pero aunque sean de oscuridad, pasan a escenarios llenos de hierba, flores, mariposas de diferentes colores, con un montón de complementos y un montón de detalles que marcan la inspiración de todo este Prince of Persia. A mí me recuerda cuando ya derrotas a los enemigos y aparece toda la naturaleza otra vez, a Ico, mucho. El color verde, ese color marronoso, ese color tan natural, me recuerda mucho a Ico y me ha encantado. A mí personalmente, y en esto lo comparto con Yuri, ha sido un regreso a Marruecos. Sí, realmente es una inspiración clara a todo el Oriente Medio, tanto en arquitectura como en detalles étnicos de esa zona. A nivel de columnas, las columnas decoradas, ornamentadas. Y sobre todo algo, un detallazo que fue el que te comenté, es el en las zonas del pueblo, en la vida real no se enmasillan, no se hace un tratado, no las pintan con ningún tipo de pintura en la cual al ensuciarlas se pueda limpiar luego, sino que simplemente son arenosas, y si las manchas, al no estar protegidas con ningún tipo de pintura especial, notas los degradados, notas esos pigmentos que utilizan que son tan fuertes. Y en el propio juego, algo increíble que realmente me hizo bastante ilusión encontrarlo, fue ir caminando por esos poblados y ver esas paredes tan arenosas, ver los pigmentos en el suelo de esas pinturas que utilizan, ver también lo que son los degradados, cómo en las zonas de las paredes donde el príncipe se agarra, se nota perfectamente que haya pasado alguien, porque se nota cómo quizá ciertos, o como pisadas, o no, como sí, o sea, alguien hubiera... Bien comentaste, que lo comentábamos fuera de antena, que al no utilizar masilla, al utilizar pigmentos, ese degradado, esa pérdida de la pintura es muchísimo más notoria, porque son colores muy salvajes, son colores muy intensos, y a la que pases un poquito el dedo ya se va a desteñir, no va a perder el color, pero va a desteñirse brevemente. Por eso la gama de colores, lo vivo, y en ese sentido el recuerdo de Marruecos, y en sí invitar a toda la gente que pueda vivir esa experiencia, el recuerdo de la cantidad de colores tan intensos y tan bellos, tan naturales, contrasta perfectamente durante todo el juego, y es una maravilla, es una maravilla. Es un claro reflejo, y sobre todo también cuando vas a las zonas de riqueza, que también las encuentras en el videojuego, ves cómo todo está hecho de piedra. Nada de esa sensación como de muro arenoso y que realmente es como bastante frágil, sino que notas eso todo de piedra, muy muy sobrio, con algunos detallitos en color dorado, y es algo que te encuentras también en el juego. Digamos que es una representación de lo que ya existe, pero de una forma mucho más ilustre. Además, también encontramos elementos típicos como, por ejemplo, quemador de incienso o cositas así, que hacen que la vivencia se haga muchísimo más realista. Eso a nivel de estética, a nivel de colores, porque otro detalle soberbio en tema es el tema de las animaciones. Se tiene que comentar, porque son increíbles cómo han plasmado sobre todo ese cariño y ese amor en las animaciones, cómo de manera gloriosa, es una delicia verlos, son tiernos, rápidos, ágiles, gráciles, bellos a la vez, y de verdad es absoluto espectáculo ver cómo, por ejemplo, ella con muchísimo mimo y delicadeza se le pone agarrada al cuello, ¿sabes? Cuando tiene que subir una pared y como ella no puede subir, pues simplemente se le agarra como si le estuviera dando un abrazo de amante, es muy muy tierno subiendo entre ellos, o por ejemplo cuando están en una barra de madera y solo tienen espacio para pasar uno, no pueden pasar los dos a la vez, se cogen de la mano, se cogen de los brazos y bailan como si hicieran una ruleta entre ellos, y de verdad perfectamente hecha a nivel de todos los saltos, todos los empalmes, cómo corre por la pared, todo de verdad es un espectáculo visual. Tanto las animaciones como los escenarios, con lo cual podrías estar pasándote todo el rato viendo el juego pasar y pasar, que estarías todo el rato enamorado y no lo echarías de menos, porque además es muy muy variado. Cerramos tema gráfico, ya habéis visto que tela, fondos pintados, personajes de dibujo animado, animaciones espectaculares, referencias una visuales, una iluminación increíble, bueno. Una distancia de dibujo soberbia, un horizonte tremendamente bien hecho. Es como Mirror's Edge, un juego en el que el apartado visual marcará y la gente lo recordará. Verá una screen del juego y dirá, este es Prince of Persia del 2008 y ya está. Sí, o este es el juego que... Es un juego que será recordado. Sí. O sea, hay juegos de 2008 que no serán tan recordados como lo será Prince of Persia, y el aspecto gráfico tiene mucho que ver. Sonido, entonces. Tema sonido, la música está compuesta por Inozur, Stuart Chatwood, y supervisada por Simon Landry. Inozur, ¿sabes quién es? Pues ahora Freeman. Mismo por tema nombre... Crisis. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! Sí, y señor. Tenemos ahí otro nombrazo, porque también las composiciones también están tocadas por la orquesta... por la Orquesta Sinfónica de, no recuerdo, no, de Seattle, era así, que fue la encargada de hacer la banda sonora de tu queridísimo Halo 3. Qué grande, sí, mezclarme sí. Todo esto ahora, cómo me gusta. Pues eso, música ambientada, obviamente, en estos temas, en estas melodías arábicas, orientales, aunque con unos temas un poco más fantasiosos, más acorde a ese mundo un poco más especial, más de fantasía, más de cuento. Muy bien, siempre adecuada, entonces, al marco histórico geolocalizado y también que suena cuando tiene que sonar, es decir, no es una música persistente, es una música que está ahí, que te das cuenta en momentos puntuales cuando dices, oh, cómo mola esta música, pero vamos, que no es quizá el apartado más potente, porque en tema sonoro quizá le hace sombra el genial de nuevo, y en esta ocasión un aplauso por Ubisoft, el doblaje. También localizado al castellano y con dobladores, con profesionales de renombre. Con nombre propio y sobre todo con una pareja que ya es muy conocida dentro del mundo del doblaje, que no es ni más ni menos que David Robles y Mar Bordallo, ya lo hemos comentado antes. Pero para que la gente se ponga un poco en situación, David Robles es no solo es la voz de Ashitaka en La princesa Mononoke, también es Harley en Lost, o el espantapájaros de Batman Begins, sino que es la voz conocida de Leonardo DiCaprio, para que la gente se haga la idea. O sea, es una voz muy conocida dentro del panorama de doblaje español, que ha trabajado muchas veces con Mar Bordallo, con Elika, en diferentes parejas, con lo cual tienen ese carisma, tienen ese toque, tienen esa interpretación tan soberbia que hace que el juego gane enteros solo por el tema de doblaje. Entonces, aunque la personalidad del príncipe puede estar fuera de lugar muchas veces por el tema de ese chulesco, es que el tío lo borda, es que de verdad, o sea, hay que ser de hielo para no partirse en más de una ocasión de cómo entona según qué comentarios chulescos. En serio, una absoluta maravilla escuchar al príncipe. Y no es menos el tema de Elika, que como os comentaba, es la voz habitual de Drew Barrymore, Jessica Alba y las demás que hemos comentado anteriormente, sino que también fue Susie Douglas en Runaway 2, Leanna en Dark Messiah y Yuna en Kingdom Hearts 2. O sea, que también tiene... A mí Leanna en Dark Messiah ya me encantó. Sí, sí, o sea, era tremenda, sí. Y aquí también vuelve a hacer un gran papel. Quizá podía hacerlo un pelín mejor en algunos momentitos, pero en general es una maravilla. Y también está el padre de Elika, que es Antonio García Moral, que es un habitual también del doblaje español, porque es la voz de William Dafoe, Richard Dreyfuss, Joe Pesci y Kevin Spacey. O sea, otro vozarrón. O sea, Kevin Spacey en castellano es una maravilla. Pues aquí lo vuelvo a abordar, aunque sea poquito el papel que tiene. Entonces, en ese sentido, de verdad. Efectos especiales sería lo que quedaría, que están bien, son aceptables, tampoco destacan, tampoco hay ningún momento en el que tengan que cobrar protagonismo. El protagonismo son otros elementos, así que bien. Y ya el tema de jugabilidad. Bien. Bien. Remarcar. 5.1. Vuelve a sonar brutal. Brutal. No tanto como Mirror's Edge, pero de verdad, muy buen 5.1. Y en serio, insistir en el doblaje. Es que sin este doblaje, este juego no es el mismo. Este el juego no enamora. Este juego disfrutas visualmente, pero no te llegas a inmiscuir en el papel de los dos personajes. Y gracias al fantástico trabajo que han hecho, o sea, que aquí ole Ubisoft por dejaros la pasta, pagar a estos dos tíos que nos hayan hecho este doblaje, que para mí, aunque sean menos, es mejor doblaje del año, de verdad, o sea. Y porque no me acuerdo de los otros. Sí, así creo que más bien es por eso, pero bueno. Aunque está, ya lo discutiremos. La verdad es que los premios en doblaje va a estar chungo de narices. Pero bueno, en definitiva, creo que el doblaje hace que no exista una cuarta pared entre tú y el jugador y los personajes, sino que te sientes totalmente dentro de lo que es el área donde se encuentran y de la historia. Que sabéis lo importante realmente, lo que realmente se tiene que valorar en un doblaje. Y entonces decíamos ya, la jugabilidad. que nos vamos a ir de tiempo hoy, pero guay, pero bueno. No, no, no pasa nada, si nos vamos a ir un poco de tiempo, pero bueno. Está asimilado. Perderemos el bus, pero no pasa nada. ¿Qué nos presenta este nuevo Prince of Persia? Prince of Persia, recordemos, un juego que nació como un plataformero y que evolucionó siempre en este género, en esta vertiente de saltar plataformas, nunca mejor dicho, porque eran literalmente una plataforma y otra, de encontrar el camino y de avanzar hasta tu objetivo, con ligeros combates esporádicos que fueron aumentando a medida que la saga avanzaba y que fue muy criticado ese aspecto. Entonces, ¿qué han hecho en esta ocasión la gente de Ubisoft para tratar de sorprendernos? Pues bien, tema plataformas sigue allí, con nuevos movimientos, con una mejor interpretación del escenario, con el escenario que nos da muchas más posibilidades, muchos más caminos a elegir, y no solo en un propio nivel, que tienes varias opciones, tienes varios caminos y tienes varios objetos por los que escalar o moverte o saltar de uno a otro, sino en el propio mundo. Un mundo que en esta ocasión y por primera vez es abierto. Un mundo en el que no tienes que ir de A a B y de B a C y de D a E en el orden que te indican, sino que tienes un mundo a tu alcance con un mapa en el que al principio tienes cuatro zonas accesibles, las otras digamos que no tienes todavía un poder para acceder a ellas, y en esas cuatro zonas las puedes hacer en el orden que quieras. Y es más, tú puedes recorrer una zona y luego irte a otra zona, si ya la has visitado previamente a través de teletransporte, o tú mismo volver por otro camino. O sea, tienes varios caminos que recorrer en una misma zona para ver esa zona al completo. Eso es muy recomendable cuando nos hemos acabado una zona, hemos matado a un enemigo, y las bolas o las esferas de luz que necesita el Ica para tener fuerza y alimentar sus poderes, pues están repartidas por ese nivel, por esa zona. Entonces te invita un poco a decir, venga, voy a intentar buscarlas todas, a recorrer toda esa zona y descubrir nuevos recovecos que decías, ¡wala! Aquí puedo saltar, y aquí también, y aquí también. Y ahí al fondo veo una bola de luz, seguro que podré ir, venga, va. Y lo pruebas, y te anima a explorar. Y dado que puedes explorar en el orden que quieras dentro de este mundo, y una vez que pasas estas cuatro zonas, aún se amplía más el mundo con muchas más zonas, y luego esas zonas, otras zonas más allá, pues vamos, es muy muy novedoso y una de las grandes, yo creo, aciertos del juego, porque pues quizás sí que habíamos visto plataformas de este tipo, no es algo novedoso, pero en Prince of Persia sí, en Prince of Persia es algo que es muy nuevo y arriesgado, pero que les ha vuelto a salir bien. Algo que hace el juego es que te invita a descubrir por ti mismo lo que es el mundo. Como ha comentado Fukui, ahí cuando devuelve la luz a un mundo en concreto, aparecen semillitas de luz que tienes que ir consiguiendo, y no todas ellas las vas a poder conseguir de primeras, porque hay algunas que a lo mejor están en lo alto de una montaña en la que tú no puedes llegar. Entonces, con las que tú coges, que están más a tu abasto, pues entonces con esas ya puedes sobrevivir, ya puedes, por así decir, avanzar al siguiente nivel. Pero si eres más ambicioso y dices, no, yo quiero conseguir las que me dejé, tendrás que volver, y volverás de una manera totalmente diferente, porque ya podrás llegar allí. Ya se habrá desactivado según qué panel para poder acceder a ese punto. Y una puntualización que quería hacer a nivel personal es que, al igual que en Mirror's Edge, habéis comentado este tema de las alturas, ¿no? Del tener cierto miedo a las alturas, o el darte esa sensación de me voy a caer al vacío. A mí Mirror's Edge no me la ha dado, y en Prince of Persia he llegado a sentir vértigo. Cosa que, al estar en un mundo tan abierto, dibujado, a mucha gente, al no parecerle realista, quizá no le da esa sensación. Pero a mí, al ver los movimientos, cómo te mueves por según qué zonas, y sobre todo eso, ver un vacío tan amplio, me llegó a dar vértigo, y las personas que me conozcan ya sabrán que para nada es una sensación que suelo tener. Con esto quiero decir que está muy bien implementado lo que es los movimientos con lo que es la escala de los escenarios, diría más bien, sobre todo porque aquí jugablemente, como bien habéis comentado, pues todo se basa en ir mirando según qué zonas que el orden en el que las visites marca perfectamente. Joder, qué música, Freeman, me encanta, perdón. Increíble. El orden en el que visites las diferentes zonas marca también la historia que tú vas desentramando y sobre todo los comentarios de Lika y el príncipe, y además que a veces se complementan entre ellos y la segunda vez que lo juegas no se repiten en el mismo sitio que los visitaste. O sea, que otro detallito también que aporta un poquito de rejugabilidad, pero sobre todo... A medida que vas consiguiendo las semillas de luz, vas consiguiendo nuevos poderes para el Ike, que se basan en unas pequeñas plataformas de poder de diferente color. Sobre todo en las cuatro primeras zonas iniciales, tienes las suficientes semillas de luz para conseguir el primer poder, que desbloquea cuatro zonas. O sea, hay 16 zonas con cuatro zonas de enemigo final y cuatro zonas iniciales. En total hay 24 zonas para visitar en todo el juego. Entonces, dentro de cada mundo, de cada personaje, estando la concubina, el guerrero y el alquimista, soberbios diseños de todos ellos, y además con diferente componente jugable y diferente componente de escenario según el tipo de enemigo, muy apropiado a su carácter y a su estética, pues vemos que desbloqueamos un poder, por ejemplo, el primer poder, que es rojo, en unas pequeñas plataformas de poder de color rojo, pues haces un salto. En el de amarillo puedes volar con el Ika como si el Ika fuera un jetpack tuyo subido a ella. Que bueno, esas escenas de vuelo son puntuales, no acaban de cuajar 100%. Luego están las de poder verde, que es para poder correr por la pared verticalmente. Que te comes muchísimos obstáculos. Pero está hecho de una manera increíble, sobre todo por cómo gira la pared 90 o 180 grados de repente, ¿sabes? Y sin apenas ralentización de todo el escenario, que lo que hace es girar al personaje, pero bueno, te da esa sensación. En ese sentido... se hace muy fluido y en sí Prince of Persia es una experiencia muy muy fluida, porque es ir jugando, ir visitando a tu ritmo. Puedes además, cuando una zona está sanada, puedes viajar, teletransportarte automáticamente a otra zona sanada, por lo tanto no hace falta que lo recorras todo, pero a veces la esencia está en eso, en ir recorriéndotelo todo, porque cada zona tiene sus semillas de luz concretas y si consigues todas las del juego consigues 1000 semillas de luz, que son las que mantienen viva a Lika, o sea, le dan el poder para poder transformar esas símbolos de poder. Algo muy grande a la hora de tener que explorar todo el escenario es que todo está hecho de manera de que cualquier indicación es que tú puedes pasar por ahí. En la pared hay un rasguño, te indica que ahí puedes caminar, en este caso puedes pegar un salto, donde hay las barandillas obviamente puedes saltar. Pero también detalles como el hecho de que no solamente un mundo abierto te indique agobio de decir me dan un mundo demasiado grande y me pierdo totalmente. Todo lo contrario, el Ika tiene la ayuda de que te indica siempre el camino donde avanzar. Y tú únicamente te limitas a seguir el camino. Ya, como digo, un camino que ya está diseñado perfectamente para que lo entiendas. No te hacen falta que te digan que tienes que saltar aquí, cogerte de la hierba y subir arriba, sino que lo ves porque está indicado por todos lados. Es tremendamente intuitivo, tanto de ida como de vuelta, porque en todos los escenarios tienes una ida y una vuelta por la misma zona, y además que visualmente tiene sentido. O sea, son construcciones plataformeras, pero que, joder, la proporción de todos los elementos, tanto de ida como de vuelta, es una maravilla visualmente, lo cual otro punto más a su favor. Y esto en cuanto a plataformas. Hay otros dos elementos importantes en la jugabilidad, que serían los combates y los poderes de Ika, que te ayudan a no morir. Quizá esto lo dejaría para el final, porque sí, no, puede dar polémica. Esto lo dejamos para el final. Entonces, en cuanto a los combates, son mucho más esporádicos. Aquí no es ni mucho menos algo trascendental ni importante. Son, digamos, combates realmente por la supervivencia. Son combates en los que tú ves un enemigo que realmente te está molestando y has de combatir. No son combates gratuitos. Y es más, son combates que premian más un estilo de juego uno versus uno. Un estilo de tu habilidad contra su habilidad y de un duelo. Más que de combates a diestro y siniestro, lo God of War. No. Aquí es más combinar combos para intentar desarmar al enemigo, tumbarlo o tirarlo a otro sitio o al final empalarlo y matarlo, ¿no? Pero... además, combos que son muy divertidos y visualmente también lo son, porque se basan en... en utilizar a el Ika, o sea, que el Ika salte, que lo puedas lanzar a él, que hagas acrobacias utilizando la espada. O sea, que en ese sentido están muy bien hechos y al principio la verdad es que sorprenden. El problema es que como hay cuatro zonas de cuatro enemigos, muchas veces supondrán quizá enfrentarse al mismo enemigo pues tres o cuatro veces. Y claro, al final es repetir un mismo estilo de combate, sobre todo a veces cuando te paran todos los golpes y no dominas las contras, es decir, que te paran el golpe, te lo devuelven, se lo paras tú y se lo devuelves. Si no dominas eso, pues muchas veces se basa en ir quitándole vida, que te vayan matando entre comillas, pero como revives no pasa nada, y le vuelves a quitar otro poco de vida y así. Se puede abusar de ese pequeño fallo, pero no es lo aconsejable porque lo suyo es dominar los combos y las contras para disfrutar de ello. Y lo grande de los combos es la facilidad de realizarlos. Es decir, no se trata de una lista de combos que vas a aprenderlos para realizarlos, sino que perfectamente los puedes ir de manera intuitiva. Dices, pues ahora utilizo a Elika, que simplemente un botón, en mitad. O sea, seguidamente hago un ataque y utilizo a Elika. Y eso ya estás haciendo un combo. Y no lo has estudiado, sino que te sale automáticamente solo. Son muy fáciles de hacer servir. Esa facilidad en la jugabilidad creo que es también algo que pretendían los desarrolladores del juego, ¿no? Y es el ejemplo que comentaba antes fuera de antena. Y es que es como si pagaras una entrada para ver a un Cirque du Soleil, en el cual simplemente te sientas y disfrutas de los movimientos de las personas en escena. Obviamente es un juego, entonces eso quizá es un poco controvertido para según qué personas, y sobre todo para la gente que venga de la vieja escuela de Prince of Persia, que quizás se enfrentaban más a una dificultad en la jugabilidad que más en la belleza del visionado. Pero aquí, si algo está claro, es que es con lo que ha comentado Freeman antes, que nos dejemos de lado esos combos fáciles que hacen que acabemos con el enemigo en 2 segundos y probemos en estar ahí en un tú a tú de 2 minutos, 3, los que haga falta para disfrutar de esos movimientos. Sobre todo que cada uno de los personajes con los enemigos, con una historia detrás y que actúan de manera diferente, es muy, sobre todo muy bonito el ver cómo se mueven y cómo interactúan con el príncipe y con el Ika, porque el Ika realmente es algo que tanto a nivel visual, jugable, se hace tan tuyo que ya a veces ya optas por ella sistemáticamente, ¿no? Cuando vas a luchar, porque hay un botón en concreto en el que hace que la llames para que te ayude. Entonces, pero también tiene la contra de que si la utilizas muy a menudo, hay estados del enemigo en el que solo le puedes atacar con la espada o solo le puedes atacar cogiéndole, en que si la utilizas en esos momentos, el enemigo la esquiva, la lanza contra, ¿sabes?, contra el suelo y está inoperativa, no la puedes utilizar durante ese instante. Entonces, claro, es una y te sabe mal, ¿sabes? Sí, hostia, es perdona pobrecita. Por haberte, ¿sabes?, por haberte utilizado en ese instante, pobrecita. Y pero bueno, ahí está la grandeza de que te sepa mal ese detalle. Hablando de Ika. Y hablando de Ika, se ha hecho la polémica, pero polémica chorra, de verdad. O sea, a mí me ha sacado de quicio tremendamente porque hay cosas que sinceramente no entiendo. Se están constantemente demandando originalidad, cosas diferentes, y cuando están, no me gusta, no lo quiero, cámbialo. Es que no es como la antigua escuela. Es como que no hay consenso. La gente no sabe lo que quiere. Y hay cosas que es como criticar por criticar, porque realmente, tal y como está pensado el juego, y sobre todo teniendo este punto de vista en cuenta, tal y como está pensado el juego, se ha hecho de manera de que todos los escenarios tú puedas fluir entre ellos constantemente y probando muchos saltos y estando muchas veces quizá con 5, 6, 7 saltos seguidos que más o menos consigues, pero si te caes, si te saliera una partida de game over, cargar partida o fin de partida, cargar partida, teniendo en cuenta que durante todo el juego, en las horas, seguramente te caes más de 100 veces, 100 veces que te salga el cargar partida, echa para atrás, y se perdería esa fluidez de pasarte 3 horas jugando sin tener ningún problema de probar cosas, de experimentar, porque como sabes que te va a salvar, pues no pasa nada y te aprovechas un poco de eso. Y sí, es más fácil. Pero, ¿y qué pasa? ¿Que por ser más fácil es malo? ¿Que por ser más fluido es algo negativo? Sí, de la otra manera, quizá todo el sentido y toda la filosofía del juego se perdía. Es que hay que mirar los dos puntos de vista. Es muy fácil decir, esto no me gusta, esto está mal. pero de que planteas la alternativa quizá generas nuevos errores y te cargas toda la esencia del juego. No pasa nada por una vez plantear un juego fácil. Y sí, es fácil, pero es tremendamente divertido, es muy bello, se hace muy ameno y no tienes en ningún momento problema de tedio, excepto quizá algún momento puntual si llevas 3-4 horas seguidas. Es que no he entendido esa crítica y se ha tenido como, no te puedes morir, y en GTA tampoco te puedes morir. Resucitas en el hospital automáticamente. Y en un montón de juegos igual, de que te matan, resucitas. Y en algo que, o sea, resucitas automáticamente en el último checkpoint. La polémica quizás es esa, que en Prince of Persia resucitas, es decir, se te salva en el mismo punto ahí donde mueres. Quizá, o sea, a mí no me importa, ¿eh? O sea, yo lo he disfrutado yo me he sentido más recompensado. Es decir, lo leí hace mucho tiempo, creo que fue en Tagline, y me gustó mucho lo que comentaban al respecto de, pues eso, la frustración de los jugadores y lo que buscan los jugadores, ¿no? Y uno decía muy bien, y al menos yo coincidía con él, y era que pues ponía una situación hipotética, ¿no? Un juego de acción en la que pues tú entras en un hangar, de repente ves a un enemigo allí, pum, le disparas, das una voltereta, saltas por encima de no sé qué, te viene otro, le disparas no sé cuántos, de repente te coges una liana, saltas, pum, y en ese momento te matan. Es una acción inacabada, es como un coitus interruptus, ¿no? Es un, me cago en, ya no te mola. En cambio, si al final saltas por ahí, no sé qué, saltas por encima del fuego, pum, y llegas allí, salvas a la chica y dices, ¡oh! Y te quedas como extasiado en ese momento. Yo creo que es lo que han intentado en Prince of Persia, es decir, que en todo momento hagas, ¡oh! Venga, ¡oh! Ya he llegado, he saltado, aquí, venga, ¿ahora qué? Y no tengas esa sensación de interrupción. O sea, a mí me ha agradado, pero entiendo, puedo llegar a entender que hay gente que le guste, pues eso, que se le ponga a prueba sus habilidades, su paciencia o sus conocimientos, es que... y quieran esa mayor dificultad, esa mayor impotencia a la hora de que te pongas cosas fáciles para que ellos mismos se reten a sí mismos. Lo llego a entender, pero bueno, yo personalmente no lo comparto. Pero el problema y la crítica que ha tenido también ha sido que es comparado con los diferentes Prince of Persia que han salido de la saga. Y este ya lo han dicho bien claro, es un nuevo Prince of Persia, es una nueva aventura, es un nuevo videojuego. Es como si ahora mismo ICO, ¿vale?, hubiera sido una tercera parte de dos antecesoras que hubieran sido mucho más difíciles, hubiera tomado una forma diferente. ICO es ICO, es sencillo, es bonito, es y bello. Son 5 horas y media de Prince of Persia es lo mismo. No de tiempo de juego, yeah. Pero sí. En ese sentido, o sea, es cómo se quiere enfocar el videojuego. En este caso se ha querido enfocar de esta manera y funciona, es que verdaderamente funciona. Y te hace jugar y jugar, y hay mucha gente que no lo valorará. Bueno, ¿quieres un reto? Juega Ninja Gaiden. Pero Prince of Persia no es un reto, y si lo que buscas es eso, este no es tu juego. Pero no porque sea tu juego va a ser algo malo. Y ahí está el matiz de la crítica, que en varios aspectos creo que no se ha sabido enfocar de la debida manera. Nada, pero bueno, es simplemente el por qué el reto tiene que ser la dificultad, porque el reto no puede ser pasarte 3 horas en una pantalla mirando simplemente cómo se mueven y cómo es el paisaje. O sea, es depende de dónde nos pongamos los retos y cómo veamos el videojuego, sobre todo eso. Y teniendo en cuenta que la pantalla final, el combate final, si tuvieras que cargar partida, sería insufrible. O sea, la gente lo hubiera criticado, la gente no se lo hubiera pasado y sería imposible eso, pero... Como tienes la animación bellísima cuando te da la mano de esa salvación, pues bueno, se hace más ameno. En los combates también está la diciendo de que no únicamente no mueres, sino que resucitas, sino que el enemigo también recupera un trozo de vida que lo acabas de hacer quitar. Es decir, que el combate dura mucho más. Cierto, incluso, o sea, es peor, sí, incluso es peor, sí, diría sí, yo sí, eso. Sí, sí, sí, porque te van a matar, y si, por ejemplo, no le das al botón correctamente de Quick Time Event que te sale, o sea, apretar al botón en ese instante que te va a cortar el cuello, si no lo aprietas bien, te tiene que salvar el ICA, y entonces al salvar el ICA, el enemigo se regenera y tienes que volver otra vez a empezar el combate. Eso sí que es jodido. Sí, sobre todo eso, ver la barra cómo le sube y dices, no, pero ¿por qué? ¿Sabes? Ahora tiene más vida. Comentado casi todos los aspectos de Prince of Persia, creo que queda claro la visión que hemos querido transmitir. Me imagino que todos los oyentes habituales ya han entendido que este análisis, más que análisis, es visión. Es decir, compartir una experiencia, cómo nos ha llegado esta experiencia, más que videojuego. Creo que videojuego le viene pequeño. Yo, sinceramente, este año solo los Todisei y Metal Gear Solid 4 me han motivado y me han hecho llorar al final del juego porque, sinceramente, más allá de que creo que son los mejores créditos finales de un videojuego, o sea, en una elección casi maestra, tremendamente bien elegida y muy, muy original, de verdad, es que es un aspecto que tenéis que verlo, tenéis que vivirlo, tenéis que pasarlo para poder ver ese final, que continuará, que habrá segunda parte, o sea, está clarísimo. Pero de verdad, de aplauso épico, con la historia, cómo has llegado a amar a los personajes, has llegado a amarlos tantos que te sientes identificado con ellos, los sientes como uno más. Y es ahí donde está la grandeza del juego, de la experiencia visual y épica de este Prince of Persia. Es una duración de unas 13 horitas, más o menos. Habrá gente que le puede durar menos si no se entretiene a recoger las semillas de luz. O más si no son tan hábiles. O más si no son tan hábiles, correcto. Buena apreciación. Pero en ese sentido, de las 11 horas no va a bajar y teniendo en cuenta que una segunda partida que quizá pueda cansar un poquito porque todas las conversaciones... no te las puedes saltar, si te quieres enterar de todo, no te las puedes saltar, pero bueno, con no dar al botón de hablar, pues no pasa nada, tú vas tirando, tú vas haciendo y ya está, o sea que en ese sentido tampoco es un grave problema. Pero de verdad, tened muy en cuenta, tened muy presente hasta dónde llega la magnificencia de la experiencia de este Prince of Persia. Por todo esto, último nivel le da una nota de 85 a Prince of Persia. Bueno, señores, llegó la hora de despedirse, con un poquito de margen, porque si pongo la canción final no nos va a dar tiempo a despedirnos todos, y creo que hay bastante cosas a que cada uno dé sus conclusiones del programa de hoy. Ya nos hemos pasado de tiempo, no nos viene 5 minutos más. Así que bueno, como vosotros veíais viendo, señor Fukui, poco conclusiones de las dos experiencias de... que hemos visto hoy. En definitiva, hoy creo que se han dado cita casualmente, o un poco nosotros mismos buscando esa compenetración entre dos juegos con carácter propio, con intentos de ser originales, con intentos de proponer cosas nuevas, diferentes, por lo menos. Espero que la gente, pues, los análisis les haya aclarado qué exactamente presentan y si pues se ajusta a lo que ellos buscan, lo que quieren o no. Y poco más que añadir, ya la semana que viene es el último programa de la temporada, luego Freeman ya os dirá cuál será. Sin más, pues agradecer como siempre a todos los que nos estáis escuchando aquí hasta las tantas, a los que luego os descargáis el podcast, a los que os apuntáis en Facebook, a los que os apuntáis en Last FM, a los que hacéis quedadas en Steam, en Live, en PlayStation Network, en Wii también. Compartís la afición con todos nosotros, hacéis que esto valga la pena. Gracias también por los mails, que pocas veces lo digo, pero bueno, yo todos los que enviáis a contacto me los leo, no los respondo todos. Por cierto, el otro día me preguntaron de una canción y te lo tengo que reenviar porque a veces me preguntan cosas y digo, yo qué sé, que Freeman, que hace las compilaciones, que se inventa músicas de no sé dónde. Y eso, que gracias por escribir, que nosotros lo apreciamos mucho. Y poco más. Ya, dejo que mis compañeros se despidan tranquilamente. Gracias por el tiempo este extra, Freeman, que así uno se puede despedir tranquilamente, que siempre voy con el turbo puesto. Y recordad, chicos, chicas, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Señor Maneo, su turno. Pues bueno, programa donde los dos análisis, dos juegos, siempre han tenido un poco de controversia, tanto por jugabilidad como por cualquier tontería. Y desde luego, y ya lo ha comentado Xander y lo hemos comentado también, que Mirror's Edge es un punto de inflexión para todos los juegos en primera persona. No un juego que deba seguir todo aquel juego a que el nuevo juego que deba centrarse también en la misma técnica, pero bien tenga que tenerlo en cuenta. Y el fantástico Prince of Persia, que simplemente es brutal, han tenido un gran bagaje detrás en todos estos Prince, y obviamente este era para colmar el vaso de toda esta creatividad, toda esta genialidad y toda esta gente que trabaja para conseguir un buen producto. Y nada más, pues nos despedimos hasta la semana que viene y muy buenas noches. Adiós. Muy buenas noches, señor Maneo, y muy buenas noches, señorita Yuri. Gracias por su presencia, y creo que la gente estará muy contenta de su voz, no solo por la diferencia de voz, sino por las aportaciones, que al fin y al cabo es lo más importante. Eso espero, y sobre todo me gustaría que quedara claro que esta noche el 2D y el 3D se han dado la mano. Algo muy bonito. Qué grande, bueno, es esta, tío. Qué bueno. Qué grande. Uy, algo muy bonito y algo que... Y está buena, es que es... Vale, ya. Bueno, en fin. Eso, que realmente es algo que nos tenemos que apreciar ese concepto, y sobre todo ver que la belleza puede ser representada de muchísimas maneras. Solo es cuestión de tener buen ojo y saber unirlas. Me gustaría mandar un saludo a mis compañeros redactores. Y sobre todo también aconsejar a todas esas personas que se pasen por la web que dediquen un minuto a leer las noticias, porque ya no solo por la calidad, sino por el esfuerzo y el enfoque diferente que les dan, y también que le doy también, y todos mis compañeros también de locución. Y bueno, como final me gustaría decir que la belleza está en todo nuestro alrededor, que simplemente tenemos que... Hay un Prince of Persia en nuestro alrededor, hay un Mirror's Edge, y simplemente tenemos que cambiar la manera de ver las cosas. Así que disfrutar, y un saludo a mi amante Jun, que me estará escuchando. Seguro que te está escuchando. Yo simplemente quería acabar con un pequeño texto. Bravo, bravo, sin más. Sencillamente apoteósico. Siento verdadera lástima, siento mucha pena de que haya acabado. De no volver a sentir la sensación que he vivido, me gustaría borrarlo de mi cabeza y volver a vivir de la misma manera intensa, al igual que en Twilight Princess, el tener a Yuri a mi lado, aún ha aumentado la experiencia, que nos llamáramos de media en media hora emocionándonos por ese último detalle de paisaje o animación del juego, que ha hecho más lo tremendamente épico que ha sido. Y de verdad, ojos de inocencia, ojos de belleza ante una maravilla que me ha llegado, me ha llenado y me ha hecho disfrutar hasta cotas que muy pocos lo han conseguido. Y tiene mucho que ver que haya visto a Miyazaki, tiene mucho que ver que haya visto a Ico y a Shadow of the Colossus, tiene mucho que ver que hasta haya visto a Zelda, porque me han enamorado. El príncipe y el Ika me han enamorado. Señores, muy buenas noches. Esto ha sido todo en Último Nivel. Hasta la semana que viene en el especial Fallout 3. Gracias por escucharnos, y de verdad, vivir Prince of Persia y Mirror's Edge, porque vuestro corazón y vuestra mente os lo agradecerá.